Yo he vencido al diablo. Señor y maestro Lucifer, te reconozco por mi Dios y mi príncipe, y prometo servirte y obedecerte mientras viva. Y si falto en servirte y adorarte, y si no te presto homenaje 3 veces al día, doyte mi vida como a tu bien. Si el mundo de las sectas, y particularmente las satánicas, se mueven en el anonimato, Manuel Carballal, periodista e investigador, ha conseguido sacar a la luz los temas más vedados para el público. Camuflado, se ha infiltrado en diferentes sectas y está con nosotros para contarnos sus experiencias. Viajamos hoy en la Luz del Misterio Lai, una Luz del Misterio Lai especial. Hay que decir que cada vez más el mundo del culto satánico viene influenciando y entrando en la vida social de muchos países del mundo, camuflados en ideas heterodoxas y cultos religiosos que alaban al mal, al demonio, a Satanás, acapara el interés de la población culta y con un estatus social alto. Hoy realizamos un viaje en la Luz del Misterio hacia el mundo de los cultos satánicos, y conoceremos esta realidad a través del gran trabajo de Manuel Carballal, Cultos Satánicos, Demonolatría, Sectas Satánicas y Logias Luciferianas en España. Una realidad social editado por El Ojo Crítico. Le damos la bienvenida ya. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal estás? Hola, Julio. Encantadísimo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí de nuevo en este marco de la Luz del Misterio. Unas palabras que siempre, lógicamente, es obligado de el invitado. Manuel Carballal, estudiaste teología y criminología, especializándose en la criminalidad asociada a las creencias religiosas, que comentábamos en otra ocasión. Desde 1992 coordinas la revista El Ojo Crítico, www.elojocritico.info, única publicación en habla hispana especializada en la investigación crítica de los fenómenos anómalos y distribución gratuita, y el blog El Archivo del Crimen, que es manuelcarballal.blogspot.com. Además, eres autor de una decena de ensayos, como Los expedientes secretos en Planeta, en el 2001, como comentábamos hace varias semanas, El secreto de los dioses, en Martínez Roca, en 2005, Los peligros del ocultismo, en Luciérnaga, en 2017, y La vida secreta de Carlos Castaneda, apasionante, también editado en esta ocasión en El Ojo Crítico, en 2018, entre otras. Y además ha visto la luz, hace que comentarlo, en la colección de campo El Número 10, que es, yo creo que es magistral, es investigación SIC, una historia de la parapsicología científica y universitaria en España. Me imagino que te ha costado no sé cuánto tiempo brevemente hablar de este nuevo libro, que ojalá que tengamos en varias semanas espacio aquí para dedicarle ampliamente este libro y a todo ese homenaje que tú le haces a un gran número de personas que estudiaron la parapsicología científica y universitaria en España. Bueno, en realidad es el resumen de 40 años de dedicación a la investigación. Es la primera vez que un libro me manda literalmente al hospital. ¿Por qué? Literalmente. Por el esfuerzo, sí, porque te has dedicado mucho a él. Sí, porque yo soy consciente de que es tan increíble lo que cuento, tan difícil de aceptar, incluso para mí que lo he vivido, porque los cuadernos de campo son mis memorias en el mundo del misterio, es lo que yo he visto sobre el terreno directamente, no me lo he descargado de Google ni lo he visto en la Wikipedia, son cosas que yo he conocido personalmente, pero en este caso es tan increíble que entendía que pruebas extraordinarias, o sea, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Entonces me he pasado los últimos meses subiendo como un loco en sesiones de hasta 18 y 20 horas diarias, vídeos, audios, informes a YouTube, a iVoox, que luego enlazaba en el texto del libro con un código QR o con una URL para que cuando yo afirmo algo, el lector pueda ir a la fuente directa y verlo con sus propios ojos, ¿no? Y aún así, entiendo que va a ser difícil de aceptar. He visto algunos comentarios que tú te has hecho eco en las redes sociales de algún, no sé cómo decirlo, algún idiota que comenta algo no muy apropiado del libro, no sé cómo me parecía, bueno, pues, y tú decías, lógicamente, que ya llevas mucho tiempo en estos temas para que te vengan a tocar. La verdad es que porque... parecía tan absurdo la historia. Claro, porque yo lo cuento todo. Cuando digo que lo ya cuento lo sé, todo, lo sé, lo sé, es lo que sé. Cuento lo bueno y lo cuento malo. También lo malo. Sí. Pero no, de verdad, te doy mi palabra de honor, no por ningún intento de generar polémica, no. Sino exclusivamente porque yo no soy un tipo muy inteligente, yo no soy una persona demasiado lista y soy muy trabajador, eso sí, en eso no me gana nadie, soy un currante nato. Pero pienso hasta que a lo mejor más trabajando. Sí, sí, literalmente. Pero pienso que a lo mejor alguien más inteligente que yo, cuando tenga toda la información, tanto la buena como la menos buena, a lo mejor ve cosas en esos datos que yo no he visto, que a mí se me han escapado, y eso nos va a enriquecer a todos, ¿no? Entonces yo doy toda la información, para bien y para mal, y hay personas que, claro, pues como no van a quedar, no quedan muy bien paradas, pues lógicamente se han enojado incluso antes de salir del libro, pero bueno. Es un problema. A los escépticos, me imagino, desestabiliza. Bueno, a personas. No. Ahora las primeras amenazas me llegaron de alguna asociación de parapsicólogos de España. Los escépticos ya saben que soy su enemigo público número uno, que llevo muchos años casi en solitario plantando batalla al MEO, al Movimiento Escéptico Organizado, que en este libro tiene mucho protagonismo porque... creo que demuestro de forma irrefutable que durante la dictadura franquista hasta 1976, los pioneros de la parapsicología, Germán de Argumosa, el laboratorio de la Universidad Politécnica, la Sociedad Española de Parapsicología, tuvieron que soportar una cruzada feroz del movimiento Fuerza Nueva, Falange, a través de su revista Fuerza Nueva y de otras publicaciones, que llegaron a publicar manifiestos contra la parapsicología en la universidad. Yo esto lo demuestro porque he localizado los documentos y están incluidos en el cuaderno de campo, no es que yo lo diga. Algunos de ellos me comentaban, por ejemplo, Miguel Ángel Romero, que era el director del primer laboratorio de parapsicología que existió en una universidad española, en la Universidad Politécnica de Madrid, me decía que para poder reunirse, claro, estamos hablando de tiempos de la dictadura de Franco, para poder reunirse cuatro o más personas para hacer una actividad, tenían que ir previamente los sábados por la mañana a la Dirección General de Seguridad para pedir un permiso por escrito. O sea, no somos conscientes de lo que tuvieron que soportar nuestros pioneros en la parapsicología en los tiempos de Franco. Y cuando llegó la democracia, el movimiento escéptico organizado tomó el relevo de lo que anteriormente hacía en los grupos ultrafranquistas para realizar campañas increíbles, alucinantes, contra toda actividad sobre parapsicología en una universidad española, que van desde recogidas de firmas contra los profesores, los decanos o los rectores que permitiesen eso, amenazas de que no se les iba a votar en las próximas elecciones al rectorado, o si permitían que entrase la persona. Bueno, cosas increíbles que la gente está alucinando con lo que está descubriendo. Ellos son los responsables de que la parapsicología hoy en España no esté en el lugar en el que debería estar. Apasionante, seguramente, y tendremos oportunidad de hablar largo y tendido sobre él. Bueno, lo repetiremos en más una ocasión, pero bueno, se puede adquirir muy fácilmente a través del ojocrítico.info, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también está en Amazon, en eBay, un montón de sitios, pero bueno, por ejemplo, ahí sí. De sitios, en cualquier plataforma comercial, como tú comentabas, se puede adquirir fácilmente, como yo lo he hecho, y hoy nos convoca un libro, lo tengo aquí encima, que es apasionante. Seguramente los que nos siguen van a disfrutar, si además les gusta el miedo o el morbo de todo tipo de cuestiones relacionadas con el mundo satánico, cultos satánicos, demonatrías, sectas satánicas y logias luciferianas en España, una realidad social. ¿Sabes? Lo tengo junto aquí en la mesa, junto a otro libro que me imagino que conocerás, que es The Secret Life of a Satanist, que es de Branch Barton. Sí, bueno, lo escribió Branch Barton, que es la biografía de Anton Levy. Y bueno, tengo aquí, los dos están aquí al lado. Ya lo verán también en las redes sociales, porque he hecho algunas fotos junto a estos dos libros que me parecen mágicos, el tuyo de Manuel Carballar y el de Anton Levy, que ahora nos contarás muchas cosas sobre ello. Comenzamos un poco a hablar porque creo que en 1966 la Iglesia de Satán en San Francisco es creada por Anton Levy, ¿no? ¿Qué es realmente el satanismo y la demonatría? Bueno, yo me temo que quizá tus oyentes se van a llevar una decepción porque van a escuchar una interpretación del satanismo muy políticamente incorrecta. De hecho, yo creo, tú llevas un montonazo de años investigando el mundo del misterio, en la luz del misterio. Has hecho programas de astroarqueología, de ufología, de parapsicología. Bueno. Yo la primera entrevista que yo realicé en el año 86 en Radio Nacional de España, en una sección que se llamaba Tal hora, tal sitio con lo desconocido, era sobre satanismo. Tú dabas conferencias, llegaste a Cáceres, al aula de cultura, hablando de satanismo hace ya 30 años o 35 años, madre mía. Sí, y yo en aquel momento. Con Gabriel Carrión, el síndrome del maligno, tal vez era posterior, me imagino. Ese fue mi primer libro. Mi primer libro fue sobre satanismo. El primer libro que se escribía en España sobre cultos satánicos, que es más malo que pegarle a un padre, porque yo en aquel momento todavía estaba muy condicionado por mis creencias religiosas, porque yo llegué al satanismo desde la teología. Y digo que probablemente de todos los temas del mundo del misterio, el de los cultos satánicos es el peor investigado. De hecho, yo diría que nunca ha sido investigado. Y que durante más de medio siglo se ha servido del temor que generaba todo el mundo de las sectas satánicas, de los cultos luciferinos, de la demonolatría, para ser utilizado, para ser instrumentalizado por unos y por otros, tanto por los seguidores como por los detractores del satanismo, que siempre ha sido el enemigo necesario para el cristianismo. Pero a principios de los 80, cuando yo estaba estudiando teología y yo quería ser sacerdote, digamos que por una serie de circunstancias, por un caso muy concreto además, que fue la muerte de Javier Marcial, de un adolescente que falleció durante el transcurso de un exorcismo católico, algo muy parecido al caso de Emily Rose, que seguramente tus oyentes conocerán por la película que se hizo, yo me decidí lanzarme como un kamikaze, como un auténtico suicida, a investigar los cultos satánicos, considerando al diablo y a sus seguidores como un enemigo personal. Y dispuesto, claro, yo en aquel momento era creyente, estaba estudiando teología, considerando la posibilidad de que aquello tuviese consecuencias irreversibles, lo que para mí en aquel momento habría sido morir en acto de servicio y ganar inmediatamente el cielo, pero por ese ímpetu kamikaze probablemente hice cosas que no se habían hecho antes y que tampoco se hicieron después, pero que a mí me permiten hablar con la autoridad de quien ha conocido personalmente, cara a cara, a los líderes de todas las logias y sectas satánicas que han existido en España. Desde el primero, desde el diplomático que trajo la Iglesia de Satán de Anton Standors Levy en 1976 a España, hasta el actual presidente Miguel Pastor de Satanistas de España. O sea, los he conocido a todos. Así que no hablo de oídas. No, lo que yo te voy a contar hoy sobre el satanismo, por eso se subtitula Una realidad social. Yo no te hablo de creencias, de filosofía, de ocultismo. Yo te hablo de los hechos objetivos, empíricos, reales y sociales. ¿Quién es quién? ¿Quién hace qué? ¿Cómo se creó el satanismo en España y cómo se ha desarrollado hasta fecha de hoy? Lo que ocurre es que hay que también, como tú bien dices, separar muchos estereotipos tal vez del mundo del satanismo. Quien tiene la oportunidad a lo mejor de leer, por ejemplo, la Biblia satánica o escuchar a Anton Levy, lógicamente no tiene nada que ver, ¿no?, pues a sacrificios humanos, tal vez es muy materialista, hablan ellos, libertad sexual y muchas otras cosas, pero algunas de ellas incluso, bueno, para la época, lógicamente, en que se creó en el año 66 y luego posteriormente en la España de la Transición, cuando murió Franco, pues lógicamente podría parecer un libertinaje, pero bueno, era la eclosión de esa libertad sexual que se venía. Porque tú lo has comentado, no es profanar una tumba, invertir cruces, profanar iglesias, que se entiende como satanismo, y muchos periodistas lo analizan de esa manera, y no es exactamente, ¿no? No. Es cierto que hay satanistas colgados, como hay musulmanes colgados que se meten en ISIS, como hay cristianos colgados que se meten en el Ku Klux Klan, o sea, pirados hay todas las religiones. Pero ya para empezar, una de las cosas que a mí me descolocó, porque yo llegué al satanismo con toda la carga de prejuicios del catolicismo, yo me había creído todo lo que tú piensas, que yo empecé a principios de los 80, que es cuando llega como un tsunami toda la oleada de Estados Unidos del pánico satánico. El pánico satánico fue un fenómeno social que arrasó en los Estados Unidos a raíz de que una serie de psicólogos, terapeutas y hipnoterapeutas inconscientes utilizaron la hipnosis regresiva como si fuese una prueba de una realidad social. Todo empezó con un psiquiatra que, haciendo unas regresiones hipnóticas a una de sus clientes, con la que, por cierto, luego se enrolló y se casó, usó la hipnosis regresiva, el mismo error que luego se cometió con las abducciones, primero se cometió con este tema. Y cuando retrocedía, en teoría, a su infancia, empezaron a aflorar supuestos abusos sexuales dentro del seno familiar por parte de una supuesta secta satánica. Cuando él publica un libro que se llama, creo recordar que algo así como Margaret Remember, no sé qué, Remember, aquello se expande como una mancha de aceite sobre el mar, sobre todo porque surgieron imitadores que quisieron hacer lo mismo utilizando la hipnosis regresiva, y entonces empezaron a aparecer miles, no docenas ni cientos, sino miles de casos en todo Estados Unidos de personas que creían recordar abusos sexuales en la infancia, bueno, hasta tal punto que se tipificó un síndrome, el síndrome de los abusos sexuales satánicos en la infancia. Hubo familias destrozadas, gente que terminó en prisión por unos falsos recuerdos obtenidos mediante hipnosis, y se creó una psicosis en Estados Unidos sobre un imperio satánico de millones de personas en todos lados, y se veía el diablo por todos lados. Y como ocurre con todas las modas, con la música, con los refrescos, con todo, con el cine, eso llegó a Europa. Y a mí me pilló entrando en este mundo y me llevó por delante. O sea, que cuando yo llego a investigar el satanismo, yo creía que realmente había una conspiración universal del maligno para traer el anticristo y el fin del mundo. Y por eso era prioritario meterse de cabeza. Y yo me tiré sin paracaídas en este caso. Y mi intención era conocer uno por uno a los líderes, a los aliados del maligno, ¿no?, a los líderes de los grupos satánicos en España. Entonces ahí empieza una investigación muy loca, muy delirante, en la que yo voy localizando a los líderes de todas estas sectas y me busco la vida para poder conocerlos en persona, para poder reunirme con ellos. Uh-huh. El primero, el tipo que trajo el satanismo a España tras la muerte de Franco, era un diplomático, un tipo con un currículum académico espectacular, un tío... Hay una entrevista en el libro, ¿no? Sí. Este hombre, yo llegué a él porque había publicado un anuncio en la revista Karma 7, que en aquel momento era la revista decana de estos temas en España, anunciando la inauguración del templo de Set, porque ahora explicaré, porque él empezó por la iglesia de Satán de Anton Standard Levy, que es no teísta, pero luego él, a raíz de una experiencia cercana a la muerte que tuvo durante un accidente de tráfico, es un caso precioso, él llegó a la conclusión de que existía, sí existía algo sobrenatural, y entró en el templo de Set y entonces puso ese anuncio. En ese anuncio se daba un apartado de correos, era la única pista que tenía, un apartado de correos de Madrid. Entonces yo durante meses, cada vez que viajaba a Madrid... Estás vigilante. Sí, localicé la oficina física donde estaba el cajetín del apartado postal con ese número y me pasaba horas haciendo guardia a ver si podía pillar al tío que iba a abrir el apartado para recoger el correo. Y como nunca lo conseguí, pues un día ya me armé de valor, me fui a hablar con el funcionario de correos de esa oficina. Le dije que yo acababa de llegar de Argentina, que vos ya sabéis que acabo de llegar de Buenos Aires, estoy buscando a mi tío, que el hermano de mi papá, que no sé qué, a ver si me daba a nombre de quién estaba ese apartado de correos, ¿no? Para saber quién era el que estaba detrás del templo de Set. Y estuve a puntito de conseguirlo, porque el tío incluso se fue ahí a un archivador y vino con un papel, que era el resguardo de la contratación de ese apartado. Y cuando ya me lo iba a dar, no sé, debió desconfiar. Me dijo, bueno, ¿cómo dices que se llama tu tío? Y claro, metí la pata. Yo no tenía ni idea cómo se llamaba el responsable del satanismo en España en ese momento. Y yo le dije José Juan, por decir algo, ¿no? Porque José y Juan son los nombres más habituales en España. Y no se llama ni José ni Juan, se llama Julián. Entonces el tío ya me dijo, oye, mira, que este tío, tú no conoces a este, fuera de aquí, lárgate. Bueno, entonces, por no enrollarme mucho, le pedí a mi amiga Clara Taoces, que siempre ha tenido cara de no haber roto un plato en su vida, y probablemente es que no ha roto ninguno, y como era muy amiga, le dije, oye, Clarita, me tienes que hacer un favor, vete tú a esta oficina a ver si a ti te lo dan, y a ella se lo dieron. Y ya cuando teníamos el nombre, la dirección y el teléfono, es cuando pudimos localizar a este tipo y tener una primera entrevista con el primer presidente de la Iglesia de Satán en España, justo tras la muerte de Franco. Y lo que él nos contó es que él llegó al satanismo, lo acabas de decir hace unos minutos tú muy bien, exclusivamente por el sexo. No le interesaba nada más, ni creía en el diablo, ni le interesaba el ocultismo, ni nada. Él nos explicaba que en tiempos de Franco era muy difícil echar un polvo, por hablar claro, ¿no? Era muy difícil. Incluso nos contó una anécdota que le ocurrió en el Parque del Retiro de Madrid en una ocasión, cuando él se fue con una novia a simplemente abrazarse y a besarse, a meterse mano, y los pilló la policía de Franco, los grises, y terminó en un calabozo, le pusieron una multa, salió en el periódico, y es un tipo de muy buena familia. Este tío, de hecho, yo conseguí hasta sus notas del colegio, sus notas escolares, todo su expediente académico, que son todos sobresalientes. Su padre era médico militar, él había nacido en Melilla y siempre había tenido un currículum académico estupendo, con lo cual cuando él se mete en el cuerpo diplomático español del gobierno de España, consigue destinos privilegiados. Él estuvo trabajando en la embajada española ahí, en Londres, estuvo trabajando en la embajada española en Nueva York, en Sao Paulo, y finalmente termina en los años 70 destinado en el consulado español en San Francisco. Y allí es donde conoce la existencia de la Iglesia de Satán. Y él se metió en la Iglesia de Satán, repito, exclusivamente atraído por la publicidad sobre esa promiscuidad, esa libertad sexual y por nada más. Claro, imagino que conoció a Anton Levy. Claro, claro, bueno, a Lavi, a su hija, a su mujer, a sus hijas, a su mujer, a Michael Aquino, porque en la Iglesia de Satán, que se funda en 1966, como bien dices, cualquiera que se acerque a los textos del Papa Negro, de Anton Standard Levy, va a ver que es un satanismo que no cree en la existencia del diablo. Y este es el primer shock para un investigador. Cuando tú llegas al satanismo y te encuentras con esto, dices, pero vamos a ver, pero qué mierda satanista eres tú, pero ¿cómo que no crees en el diablo? No, no, porque lo que explicaba la Biblia satánica, por ejemplo, de la Iglesia de Satán, es que el satanismo es una representación de todos los instintos primarios y naturales del hombre. Ellos interpretan lo que la Iglesia Católica condena como los siete pecados capitales, la gula, la envidia, la lujuria, la avaricia, etcétera. Ellos lo interpretan como instintos naturales y primigenios del hombre que pueden utilizarse en tu beneficio. Y yo he hablado mucho, he conocido a muchos satanistas de la vía labeliana y me decían, claro, a ver, si yo me gusta comer y peso 120 kilos y a mí eso no me causa ningún problema, ¿qué tiene que ver la gula con mi relación con Dios? Sí, de hecho, en el ámbito sexual, que es lo que más adeptos atrajo, la Iglesia de Satán y el satanismo en general fueron los primeros defensores de la comunidad LGTB. Si yo soy homosexual o si yo soy lesbiana y no me meto con nadie, ¿pero qué tiene que ver esto con mi relación con Dios? Las dos únicas prácticas sexuales que prohibía la Iglesia de Satán, no así otros grupos, pero sí la Iglesia de Satán, eran la zoofilia y la pederastia, efectivamente. Porque la Biblia consideraba que un animal no tiene capacidad para decirte si le apetece echarte un polvo, y un niño, un menor, tampoco. Y por esa razón, en 1966, la Iglesia de Satán fue la primera iglesia satanista legalizada en una sociedad democrática. En 1966 se legalizó como entidad cultural, lo mismo que han hecho en España, tanto la delegación de la Iglesia de Satán como más recientemente Satanistas de España, es legalizarse como una asociación cultural. Y esto, claro, a la gente la escandaliza, la flipa mucho, pero ¿cómo van a legalizarse el satanismo? Claro, porque el satanismo no es lo que te han contado, es otra cosa. Uh-huh. Has comentado que, bueno, que luego se transforma este diplomático, la Iglesia satánica, en el Templo de Set. No sé si Set, el tema de Set, el Templo de Set, tiene relación con Set, las ceremonias que se celebraban en el Antiguo Egipto de renovación, cada 30 años los faraones tenían. Y me recuerdo mucho también la película, por ejemplo, del secreto de la pirámide, la versión de Sherlock Holmes, donde hay una pirámide y también, bueno, están haciendo una especie de ritual de Set egipcio. No sé si tiene relación todo esto. Absolutamente, absolutamente. Cuando se funda la Iglesia de Satán, hay, digamos, que un cuerpo dirigente, en el que estaba el fundador, Anton Standard Lavey, y su familia y algunos discípulos aventajados, entre ellos un oficial de la inteligencia norteamericana que se llamaba Michael Aquino. Había gente muy famosa también de Hollywood, actores muy, muy conocidos como Sammy Davis Jr., etcétera, que eran satanistas y que pertenecían a la Iglesia de Satán. Pero este personaje en concreto, Michael Aquino, a raíz de unas experiencias místicas que él aseguró haber vivido, porque este es un tema que a mí me maravilla, el tema de la mística, de los fenómenos místicos dentro del satanismo. Es un tema muy chulo. Bueno, pues Michael Aquino un día dice, no, mira, estamos equivocados, el diablo existe porque a mí se me ha aparecido. Nosotros creíamos que todo era una especie de alegoría, era una especie de psicodrama, la misa negra, en el que, bueno, pues nosotros defendemos la libertad individual, es más una corriente filosófica que esotérica. La Iglesia de Satán afirma que Satán no existe como una entidad real, pero sí existe. Y entonces Aquino presenta una alternativa, se produce un cisma en la Iglesia de Satán, algo parecido a lo que acaba de ocurrir hace muy pocas semanas en el satanismo español, que también ha habido un cisma. Y se produce una rotura en que una parte se queda en la iglesia de Satán, una parte de los seguidores, y otra parte se va con Michael Aquino a lo que él denomina el Templo de Seth. El Templo de Seth es una asociación satánica teísta, es decir, que creen en lo sobrenatural y creen en que el diablo no solo existe, sino que lo identifican históricamente con el dios egipcio Seth, de ahí el nombre. Y cuando este personaje, Julián, el primer fundador de la Iglesia de Satán en España, tiene un accidente de coche y vive una experiencia cercana a la muerte, una ACM, él llega a la conclusión de que realmente existe lo sobrenatural, algo en lo que no creía dentro de la Iglesia de Satán, y por eso deja la Iglesia de Satán, se pasa al Templo de Seth, funda también la primera delegación del Templo de Seth en España, y ahí es donde yo ya le cojo y donde le conozco y donde arranca mi investigación. Es un caso muy interesante de cómo un tipo, a raíz de una experiencia mística o una experiencia paranormal, se pasa de la Iglesia de Satán al Templo de Seth. No sé si ha fallecido Julián, que es el seudónimo que tú le pones a este diplomático. Sí, bueno, es un nombre real, yo lo que no doy es el apellido. Sí, sí, falleció hace unos años. Me imagino que, como hemos dicho, el perfil de este estrato social que busca, bueno, pues el interés por el satanismo es de un perfil cultural medio alto y de un perfil económico alto también, medio alto, casi todos, ¿no? Claro, porque lo que diferencia el satanismo de otras sectas es que ellos no podían hacer el proselitismo abierto que hacía cualquier otro grupo en la España de los años 80 o 90, en nuestro país y en el resto de países del mundo. Tú te puedes encontrar por la calle carteles, pósters, anuncios de los gnósticos de Nueva Acrópolis, de los Hare Krishna, de las iglesias evangélicas, de cualquier secta. Pero claro, no te iban a poner un cartel, hola, somos satanistas, ven a nuestra conferencia. Porque había mucho ese miedo, esa ignorancia, ese desconocimiento que ha existido siempre, ha sido lo que los ha protegido durante muchos años. Y realmente Julián era un tío que, como te decía, diplomático de carrera, licenciado en ciencias políticas, licenciado en derecho y licenciado en sociología. O sea, estamos hablando de un tío con un currículum y con un nivel intelectual y económico importante, que se relacionaba con personas como él, lógicamente. Él estaba en el circuito de las embajadas, en el circuito de los consulados, de la actividad diplomática, y se relacionaba con otras personas como él, que eran los que atraía al mundo del satanismo. Él no se iba a dar conferencias a Vallecas o al Pozo del Tío Raimundo para buscar adeptos, ¿no? Esa es la explicación de por qué dentro del satanismo nos hemos encontrado tradicionalmente a personas de un estatus un poco superior al que podemos encontrar en otras sectas. Basta decir que el segundo presidente de la Iglesia de Satán en España, que también conocí personalmente años después, era un licenciado en criminología, funcionario del Ministerio de Justicia español, concretamente funcionario de prisiones, y que había llegado al satanismo desde la filosofía de Nietzsche. O sea, ¿este que estamos Miguel hablando? Pastor, ¿no? No, este es José, que ahora está muy malito de salud, el hombre está pasando una racha muy chunga, que también tiene una historia apasionante, porque además de ser funcionario del Ministerio de Justicia, criminólogo, etcétera, era colaborador de los servicios de inteligencia. Porque hay una intrahistoria muy interesante de la relación del mundo del satanismo con los servicios secretos, con los servicios de inteligencia, y José fue que a mí me descubrió toda esa relación entre el mundo del satanismo, los servicios secretos y la extrema derecha, porque él además tenía una actividad política y él estuvo en listas, por lo menos en tres ocasiones, que yo haya podido documentar y que aparecen referenciadas en mi cuaderno de campo, en tres ocasiones apareció listas en distintas elecciones en partidos de extrema derecha. Y trabajaba en el Ministerio de Justicia también, me decías. Sí, sí, era funcionario de prisiones. Tremendo, tremendo. Es que te preguntaba esto porque, bueno, creo que el que vamos a escuchar en unos momentos es Miguel Pastor, que es uno de los fundadores de la Friends of the Satanic Temple en España, ¿no? y que pudiste entrevistarle, creo, o me confundo. Bueno, no sé exactamente cuál es el corte que vamos a escuchar, te lo confirmaré. Ahora, si quieres, lo escuchamos y... Yo te confirmo quién es, sí. Porque Miguel Pastor... Te habla sobre eso, sobre los aspectos políticos de muchos de ellos que pertenecen a la extrema derecha. Por ejemplo, yo no sé si conoces que uno de los jefes del luciferismo en Europa, que se llama Christian Bouchet, que lleva la auto en Francia, es una persona metida en los grupos de extrema derecha en Europa. Concretamente, pues sí, este, que es el jefe de la auto en Francia, aparte de estar metido también en la masonería irregular, está metido en un grupo de extrema derecha que aquí en España la corresponsabilidad que tiene se llama Alternativa Europea. Y es el grupo que ha recogido un poco toda la gente después de la desbandada de Ciudad, ¿eh? Es que es curioso, porque en el tema del satanismo yo me encontraba mucha gente procedente de la extrema derecha. No de la extrema derecha clásica piñarista, digamos, de Fuerza Nueva, sino de lo que se han llamado grupos nacional revolucionarios, neofascistas, grupos que más bien han recogido una herencia pagana, próxima a los, digamos, a los nazis, ¿eh? Entonces, es curioso, incluso hablan de pensadores como Julius Evola, de las SS Otto Rahn, que hizo la cruzada contra el Grial y la corte de Lucifer en Europa, ¿eh? Y en este mundillo, incluso gente que ha escrito mucho en medios esotéricos tipo más allá, es gente muy de la extrema derecha. ¿Quién era esta persona que escuchábamos? Este es precisamente la persona que te estaba comentando, José. Era, cuando yo le conocí, era el actual presidente del satanismo español, de la Iglesia de Satán en España. Un tipo que había llegado al satanismo desde el mundo de la filosofía, lo cual ya es muy interesante. Como muchos de sus seguidores en aquel momento, él vivía en Barcelona. Nunca antes y nunca después concedió una entrevista. De hecho, cuando se emitió aquella entrevista completa, se armó un cierto revuelo. Incluso hubo profesores que la ponían a sus alumnos en varias universidades españolas, porque nunca habían oído hablar directamente a un satanista. Siempre oímos hablar a los expertos, ¿no? Pero no es fácil sentarte cara a cara con un presidente de una iglesia satánica y que te cuente sus razones, porque está ahí. Pero sobre todo en este corte, él habla de algo que ha generado muchas leyendas urbanas, pero que tiene una base real, y es esa vinculación entre la extrema derecha y el satanismo. Y a mí aquello era algo que me rompía mucho los esquemas, porque parece más razonable, sobre todo después de la transición democrática en España, que fueran grupos ultracatólicos los que estaban asociados al poder y a la extrema derecha franquista, ¿no? Los de Falange, los grupos ultras, el Opus Dei. Claro, que a mí de repente me hablasen de una relación entre la extrema derecha y el satanismo me rompió un poco los esquemas, y fue precisamente José quien me lo explicó, y es muy fácil de entender, tus oyentes lo van a entender enseguida, porque resulta que hay una tradición esotérica que Michael Aquino fue el primero en impulsar. Michael Aquino, como antes te decía, fue el fundador del Templo de Set. Michael Aquino también se benefició de ese atractivo que tenía para la sociedad de los años 70 el sexo libre, la promiscuidad sexual, las orgías, toda la actividad sexual era lícita si era de mutuo acuerdo, y a principios de los 80 aparece el SIDA, que fue terrible y sigue siendo terrible para un sector de la sociedad. Entonces empezaron a derivar, y Michael Aquino fue uno de los primeros en hacer rituales satánicos y misas negras en antiguos emplazamientos de las SS, de las Waffen-SS alemanas, de esa parte del nacionalsocialismo que había vivido en las fuentes del paganismo, del hitlerismo esotérico. Esto está muy documentado en muchos trabajos, ¿no? A quien le toque, le llegue de primeras, igual le flipa un poco esto del hitlerismo esotérico, pero hay sectores. Estaba ahí tu interlocutor, José, con Otto. Claro, hay, eso es sabido, ¿no? Que hay personas que no consideran a Adolf Hitler solo como un Führer o como un líder político, sino que lo consideraban un mesías espiritual. Eso es lo que se llama el hitlerismo esotérico. Bueno, pues como me comentaba José, cuando él se convierte en el líder del satanismo español y comienza a tener relación con los líderes del satanismo francés, italiano, alemán, etcétera, se encuentra con que había un sector del satanismo en los años 80 y 90 que tenía sus raíces, que mantenía esa influencia del hitlerismo esotérico. Y por esa razón, no hablamos de los nostálgicos del franquismo, sino todo lo contrario. Tiene que ver con los nazis, con el nazismo esotérico. Por eso existía, y todavía existe a fecha de hoy, esa vinculación en algunos grupos entre la extrema derecha y los cultos satánicos. Esa es la razón. Hay un apartado muy interesante que vamos a hablar sobre él en tu libro, que es Los amigos de Lucifer y tus comienzos como cazador de satanistas. Hay que decir que, lo has comentado también tú en alguna ocasión, la diferencia entre Lucifer y Satán, que son dos figuras diferentes. Lucifer parece que tienta al espíritu y Satán en la materia. Este apartado me ha sorprendido mucho porque recoges estratos de prensa muy curiosos, que yo no había visto algunos de ellos. Por ejemplo, que Aserejé era una canción satánica, o la Macarena estaba acusada de baile también satánico. Muy curioso. ¿Cómo se desarrolló? Porque fue largo y tendido, lógicamente, lo que tú comentabas también al principio, de todas esas aventuras que viviste cazando satanistas. Sí. Bueno, hoy me hace sonrojarme, ¿no? Pero es que ya te dije que yo era muy radical, o sea, yo estaba como una cabra, iba por todas, y como antes te decía, el pánico satánico, esa psicosis colectiva que azotó a la sociedad norteamericana, cruzó el Atlántico y llegó a Europa. Y entonces aquí, fundamentalmente, incluso más que los católicos, fueron los protestantes, los grupos, los movimientos evangélicos, que ven al diablo en todos lados. Estaban obsesionados con que el diablo estaba por todos lados, que ya el fin del mundo llegaba ya, era inminente. Yo llevo esperando el fin del mundo desde que tengo uso de razón. No acaba de llegar. Ultracatólicos, me imagino. Ultracatólicos también, pero sobre todo los evangélicos, las iglesias evangélicas, son muy activistas en la lucha contra el diablo. Fueron los que dijeron que el anticristo estaba detrás del código de barras, bueno, todas aquellas películas, y se publicaban noticias en las que ellos veían el satanismo detrás de la música rock, detrás de los pitufos, detrás de los ovnis, en fin. Y en cuanto a los amigos de Lucifer, que fue mi primer gran caso, yo había fundado a principios de los 80 un grupito de críos, éramos unos niños, en La Coruña, es más, el grupo Fénix, que nos gustaba investigar todo este tipo de cosas. Yo estaba obsesionado con mis cosas satánicas, pero bueno, a ellos les gustaba lo de los ovnis, las psicofonías, este tipo de cosas. Y se produjeron unas profanaciones en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, muy cerquita del puerto de La Coruña, y cuando fuimos a investigar, enseguida nos señalaron el lugar de donde habían venido los profanadores, que era una antigua fábrica inmensa, enorme, una antigua fábrica de tabacos, que estaba cerrada, estaba precintada, un edificio enorme. Yo en el cuaderno, bueno, las habrás visto, reproduzco varias fotos, y en una de las ventanas efectivamente había una lámina con una cruz invertida. Entonces yo convencí a mis compañeros de que teníamos que tomar al asalto la sede de la secta satánica para ver qué había pasado dentro. Y una madrugada, como la mayoría éramos compañeros de colegio, del instituto y vivíamos en el mismo barrio, le dijimos a nuestros padres que íbamos a estudiar todos a casa de Angus esa noche, y a las 4 de la mañana nos vamos con cuerdas de escalada, mosquetones, con todo el equipo, a tomar al asalto la sede de lo que luego resultó ser la Lucifer Friends, los amigos de Lucifer. Y a medida que nos íbamos acercando a la calle donde estaba el edificio, mis compañeros, que tenían mucho mejor criterio que yo, se fueron dando cuenta de que lo que estábamos haciendo era una locura. Claro, porque si nos pillaba la policía, si nos veía algún vecino, íbamos a acabar todos en comisaría, nuestros padres iban a enterar y se iba a montar un lío, ¿no? Y se fueron descolgando, al final solo quedamos tres, cuando llegamos a la base, porque además desarrollamos, que a mí hoy me parece conmovedor, cómo estudiamos con planos, con cálculos, cómo había que tomar al asalto, porque la entrada lo hicimos por la parte de atrás, había un montacargas a unos 4 o 5 metros de altura, o 6, no recuerdo, para habernos matado, vamos. Y había que tirar unas cuerdas de escalada con un garfio, subir por las... Bueno, una locura. Y cuando ya llegamos allí, mis dos compañeros, que tenían más actividad cerebral que yo, dijeron, oye, Manuel, mira, esto es una locura, esto no se puede hacer, que son las 4 y media de la mañana, nos va a ver alguien, va a venir la policía... Pero yo estaba tan empecinado que al final entré yo solo. Y entré solo con una linterna y con una cámara de fotos. Y nada más. Yo iba preparado hasta con agua bendita. Fíjate la ingenuidad infantil, que llevaba hasta un botecito de agua bendita como si me hubiera valido para algo, ¿no? Pero fue muy interesante esa experiencia, porque yo entré en esa antigua fábrica solo. A medida que avanzaba, con la luz de la linterna, claro, dentro es un edificio inmenso, con columnas, las sombras se mueven. Ahí entendí cómo funciona la sugestión en el cerebro humano, porque yo ahí veía a Asmodeo, a Belcebú, a Leviatán, a Lucifer, a mí se me aparecían todos allí. Me encontré evidencias de que aquello efectivamente había sido un lugar donde se habían realizado prácticas satánicas. De hecho, publico en el cuaderno de campo fotos del 666 y cosas que me encontré allí. Y la anécdota es que en un momento determinado, cuando ya cruzo todo el edificio y llego a la sala en cuya fachada estaba esa lámina con la cruz invertida que habíamos visto desde la calle, cuando bajo la linterna me encuentro literalmente con un demonio de más de 2 metros en el suelo que me está mirando y yo tengo los pies justo encima de su pecho. Bueno, era un cuadro, explico, que no se me apareció ninguna entidad. Era un cuadro de 2 metros enorme. Claro, yo del susto pegué un bote y me caí. Yo entendiendo bien dónde estabas o qué estabas en el cuadro. Sí, o sea, yo cuando bajo la linterna me encuentro que había un cuadro en el suelo enorme de una especie de demonio y yo estaba encima de él. Claro, imagínate el sobresalto. Me caí de culos, me cayó la linterna, me quedé a oscuras. Bueno, fue horrible, ¿no? Cuando ya consigo meter las pilas otra vez, tomo varias fotos que están incluidas en el cuaderno. Y salgo de allí como alma que lleva el diablo, nunca mejor dicho, y luego ya averiguamos, por resumir la historia, que aquel había sido local de los amigos de Lucifer, que era una secta satánica coruñesa, que en ese momento estaban estudiando antropología, por cierto, en Santiago de Compostela, que estaban liderados por una chica, también muy interesante, que el líder no era un varón, y ese fue mi primer contacto sobre el terreno con el mundo del satanismo. Quería preguntarte, ya que estamos hablando de este grupo de luciferianos, has comentado en alguna ocasión, has hablado sobre la esmeralda verde de la frente de Lucifer, que no sé qué es realmente, estaba buscándolo pero no sabía qué es. Sí, aquí ya entramos, ya nos vamos un poco del mundo real, del mundo empírico objetivo, que es el de los hechos sociales, y entramos en la justificación para esos hechos sociales. Antes has comentado que para los estudiosos existen dos ramificaciones, las sectas satanistas y las sectas luciferinas. Satanás tienta la materia, Lucifer en el espíritu. Eso tiene que ver directamente con la definición etimológica. Lucifer viene del griego, significa el portador de la luz. Uh-huh. Es el, digamos, que es la identificación del mito de Prometeo, aquel héroe griego que le roba el fuego del conocimiento a los dioses para dárselo a los hombres, y a causa de ello es condenado, encadenado con un águila que permanentemente le está comiendo el hígado. Y Satán, viene del hebreo, significa el adversario, el contrario, es el fiscal de Dios. Entonces, para diferenciar dos tipos de cultos dentro del mundo de la demonolatría, dentro del mundo de los adoradores de Lucifer, estarían los que buscan fines exclusivamente materiales, más primitivos, más instintivos, más no teístas, como el sexo, como la ambición, el éxito profesional, el dinero, la fama, la gloria, y los que buscarían algo más espiritual, que serían los luciferinos. Y ellos identifican, por ejemplo, la tradición del santo grial, el mito del santo grial, que está tan de moda en la actualidad. Para ellos no se trataría de una copa, del cáliz con el que Jesús impartió el sacramento de la comunión en la última cena, sino que el verdadero santo grial sería una esmeralda, la esmeralda verde, que se habría caído de la corona de Lucifer cuando Lucifer se rebela contra Dios y es condenado por su insubordinación al infierno, que sería la tierra, porque Lucifer es el príncipe de este mundo, ¿no? Según la tradición. Por eso ellos identifican, te hablan de esa esmeralda verde, de esa piedra verde, que en teoría sería el símbolo del conocimiento y que muchos buscadores, como Otto Rahn, por ejemplo, estuvo persiguiendo en el sur de Francia. Pero eso es una tradición esotérica, no es la realidad social. Vamos a otro apartado que es uno de los más escabrosos del libro, que más también lo comentas, y si te parece bien, como son dos cortes, vamos a escuchar un corte y luego nos explicas para luego darle paso al segundo corte, que es tremendo, es un extracto tremendo, tremendo lo que nos cuenta, creo que Lili. Vamos a escuchar. Oh, sí. Yo vi con mis propios ojos Carvallal cómo mataban a un niño, cómo se lo cargaban. Yo estaba ahí, ¿cómo se lo cargaban? ¿Esta es Lili? Sí, esta es Lilith, sí. Bueno, la historia de Lilith es muy... No, divertida no es el término más correcto, pero es muy ilustrativa de lo zumbado que estaba yo en aquel momento. Cuando yo me pongo a buscar satanistas como un loco... Yo viajo por toda España, tengo una cantidad de anécdotas increíbles y una de las más curiosas es la de Lilith. Yo había empezado en 1985, publiqué mi primera colaboración en la revista Karma 7. En 1987, Javier Sierra y yo vivimos una experiencia ovni muy traumática en Barcelona, en la montaña de Montserrat, y a partir de ese año... Yo viajaba mucho a Barcelona. Esa experiencia me parece tremenda, tremenda. No sé si ahora no tenemos tiempo porque pareciera salirnos del tema, pero es alucinante. Lo fue y nos cambió la vida. Con Grifor y sí. En la montaña en Barcelona. Tremendo, tremendo. Además, hecho, cuando fue escenificada en el programa de Javier Sierra, eso es tremendo, tremendo, tremendo. De hecho, hasta ese momento a mí no me interesaba el tema OVNI. Me obsesionó a partir de esa experiencia personal de lo que ocurrió esa noche. Encantaría que en una ocasión me la contaras con tus palabras, con tus vivencias personales, pero lo único es real esa experiencia, la viviste, ¿no? Sí, bueno, de hecho el cabrón de Javier metió los audios, porque los audios que hay son reales. Sí. Eso lo grabamos en el momento y a mí me da mucha vergüenza porque nos ponemos a gritar como locos, pero porque aquello nos desbordó, aquello apareció y fue real. Joder, creo que fue real, quitando que fue real. Pero a raíz de esa experiencia, claro, yo viajaba mucho a Barcelona, cada vez que iba a Barcelona visitaba la redacción de Karma 7, tenía muy buena relación con Ramón Plana y con Montserrat Tomás, con los directores, y ya después con Pedro Palau, que era el redactor jefe. Entonces un día, en uno de los viajes, yo en aquel momento... A mí me llamaban el cazasatanistas, porque yo estaba obsesionado con cazar a los satanistas. Entonces, en uno de los viajes a Barcelona, me dice Ramón, hostia, justo en el mismo número de la revista Karma 7, en la que yo publico un artículo sobre el satanismo en Galicia, se publica un artículo de una chica, de una colaboradora, y el director me dice, joder, macho, pues fíjate que en este número esta chica... te pone a parir, ¿eh? Te pone a parir porque dice que, joder, que te metes con los satanistas y que ella lidera una logia satánica en Tarrasa, en la provincia de Barcelona. Claro, yo le digo, oye, pues mira, yo la tengo que conocer. Por favor, pásame su teléfono, pásame su dirección. Y así es como yo entro en contacto con Lili. Tengo que decir que yo no le mentí directamente. Yo le dije que yo pertenecía a un grupo, me refería al grupo Fénix, que yo pertenecía a un grupo de La Coruña, de jóvenes muy interesados en el mundo del ocultismo, del esoterismo y del satanismo, y que tenía mucho interés personal en conocer su organización. O sea, yo no le mentí. Lo que pasa es que no le dije que yo me llamaba... Como Manuel Carvallal, me imagino. ¿No? Claro, yo no dije que me llamaba Manuel Carvallal, yo simplemente dije que era de un grupo de Galicia. Ya. Entonces consigo, es una historia muy divertida, consigo que me dé una cita para conocerla personalmente, y viajo a Tarrasa. Yo iba bastante asustado, la verdad, porque claro, tú oyes tantas cosas sobre los satanistas, mis amigos siempre me decían, no te metas en eso, tío, que te van a matar, que están locos, que son satanistas, que adoran el diablo, ¿no? No, no, yo iba a mi rollo, yo quería conocer a el enemigo, el diablo era mi enemigo personal, entonces yo iba por todas. Pero aún así, y esto lo puede comentar, de hecho creo que tenemos un corte de Guisarro. Sí, lo tenemos. Acudí a Pedro Canto, a un amigo del alma que siempre me daba cobertura cuando yo iba a Barcelona. Yo me había dejado el pelo muy largo, iba con una camiseta de Venom, con unas cruces invertidas, me había puesto un pendiente con un pentagrama, iba con las pintas que yo imaginaba que tendrían los satanistas, ¿no? Así de heavy metalero satánico. Y entonces Pedro, con muy buen criterio, me dijo, oye, mira, antes de que quedes con esa tía, vamos a pasarnos por casa de Josep Guijarro. Y si él no te reconoce, claro, Josep me conocía a mí desde hacía años, si él no te reconoce, pues esta tía no te va a conocer. Entonces nos plantamos en casa de Josep Guijarro sin avisar, tocamos al timbre, y cuando abre Josep, le dice Pedro, hola, Josep, mira, que vengo aquí con un amigo que ha venido de visita, que te quería conocer. Claro, el pobre Guijarro, cuando me vio un tío con esas pintas en la puerta de su casa, me tiende la mano, ah, encantado. Y ya, bueno, me dio un ataque de risa, ¿no? Cuando vi que no me reconocía, pues ya me dio un ataque de risa. Esto lo cuenta él. Vamos a escucharlo si quieres. Sí, porque es muy divertido. Fue muy divertido porque, en teoría, yo no sabía que Manuel estaba en Barcelona y llamó al telefonillo de mi casa Pedro Canto, que estaba acompañando a Manuel. Manuel, yo la última vez que le había visto y no había pasado tanto tiempo, pues era un hombre decentito, limpio, con el pelo corto, ¿eh? Y de repente me viene un pavo con vestido con unas pintas negras de cuero, botas y un pelo que le llegaba, vamos, le superaba los hombros, pero ciertamente sí fue un susto, porque además me lo encontré así como de cara y me costó reconocerlo hasta que habla, ¿no? Ya cuando habla, pues le reconoces. Claro, hablé porque me empecé a escojorar, porque eres, claro. Es que y la verdad es que venías, recuerdas, para conocer a un curioso personaje esa época en la que Manuel estaba 100% dedicado al mundo del satanismo. Ahí estaba, dedicado al 100%, como dice José Guijarro, al mundo del satanismo en aquella época. Yo creo que nadie existía para ti en aquella época nada más que el mundo satánico. Claro, por eso, por eso lo que quiero es simplemente para ilustrar el grado de paranoia que tenía yo con el tema, ¿no? Y que no, estaba dispuesto. Te habías camuflado, que te habías fíjate, física y emocionalmente también, me imagino. Sí, pero fíjate, Julio, que Josep no me reconoció. Pero el problema vino porque ella sí. Cuando yo ya animado, envalentonado, ¿no? Coño, si mi amigo Josep Guijarro no me reconoce, pues nada, voy de cabeza. Quedo con esta tía. Es verdad que la tía al principio me miraba así fijamente, muy raro, que yo pensaba, bueno, claro, me acaba de conocer, pues desconfiará un poco y tal. Y ella de vez en cuando se quedaba callada y me miraba de arriba abajo, pero siguió adelante. Tanto es así que siguió adelante, que me llevó a su casa. Yo conocía a su padre, conocía a miembros de su logia, me llevó a su templo. En su templo incluso recuerdo que le pedí permiso para tomarle un par de fotos, para que están publicadas en el libro, para que lo viese, viese en su templo, porque su templo era un cuarto en el que tenía un altar a Aleister Crowley. Ella era crowleyana, no pertenecía a la corriente de la Iglesia de Satán, ella era bastante más drástica y radical en sus planteamientos, y tenía una cosa que me pareció alucinante, que era una colección de estolas de sacerdotes. Claro, yo cuando vi aquello en su templo, le dije, pero ¿tú qué haces con eso? ¿Tú no eres satanista? Y entonces la tía me explicaba que una de sus formas dentro de su cabeza, una de sus maneras de hacer su apostolado del mal, era seducir a sacerdotes para que picasen. Y como era una tía joven, delgadita, menuda, bueno, tenía su cierto atractivo, pues se dedicaba a apoyarse curas por toda Cataluña. Y se llevaba como un trofeo de cada uno de esos actos blasfémicos de profanación del sacramento de castidad de un sacerdote, se llevaba ese trofeo que eran las estolas. Pues me dejó hasta hacerle un par de fotos. Este primer encuentro transcurrió sin ningún problema. yo pensé, yo cuando me fui me despedí de ella, y dije, ay, pues a mí me ha encantado conocerte, tenemos que estar en contacto, tu grupo y el mío, tal, tal. Y cuando yo ya estaba volviendo hacia La Coruña, claro, desde Barcelona hasta La Coruña, yo hacía el viaje en tren o en autobús, yo no tenía ni coche, entonces era casi un día de viaje. Y cuando llego a Madrid, y hacía escala en Madrid, llamo a Barcelona, bueno, no había móviles en aquella época, y cuando hablo con Pedro Palau, me dice, pero tío, ¿pero tú qué has hecho? Que ha llamado aquí nuestra colaboradora poniéndote a parir, prohibiendo que se publique cualquier artículo que tú puedas haber escrito sobre ella, porque te ha reconocido. Y cuando hablo con el redactor jefe de Año Cero, Eduardo se llamaba en aquella época, me dice lo mismo, me dice, ha llamado una tía aquí, de Barcelona, diciendo que prohíbe cualquier artículo que pueda escribir Manuel Carballal en el que se la mencione y tal. Y entonces yo lo que hice, Julio, fue escribirle una carta muy sincera, que está incluida en el cuaderno de campo, porque mantuvo una relación epistolar durante años con ella. Y entonces yo le dije la verdad, le dije, mira, me has pillado, tienes razón, soy Manuel Carballal, pero tienes que entender que si yo hubiese querido conocerte personalmente, sabiendo quién soy, y con la animadversión que me tenéis los satanistas, tú nunca habrías aceptado. Yo te doy mi palabra de honor de que lo único que quiero es entenderos, entender qué coño tenéis en la cabeza los que decís que adoráis al diablo, y yo jamás voy a publicar nada sin tu consentimiento. Y como yo siempre cumplí mi palabra, siempre lo he hecho, empezó una relación postal de docenas y docenas y docenas y docenas de cartas, donde ella me iba contando sus avances en el satanismo catalán, cómo iba conociendo otros grupos. Para mí fue una fuente de información maravillosa, porque no había muchas chicas jóvenes que fuesen sacerdotisas satánicas en aquel momento. Entonces todos la querían tener a ella en sus grupos. Entonces me puso en la pista de montones de grupos del satanismo catalán. Me contó sus experiencias vampíricas, que es un capítulo muy descacharrante. Y después de varios años, un día me llama, que es el documento que acabamos de escuchar. Después de varios años de tener esa relación de amistad sincera con ella, me llama un día y me dice, oye Manuel, ha ocurrido algo terrible. Cógete un avión, ven a Barcelona y no le digas a nadie a dónde vas. Esto es lo que me dice. Claro, yo ni tenía pasta para cogerme un avión, yo viajaba en autobús. Y además, eso de que me dijera, vente a Barcelona y no le digas a nadie a dónde vas, una tía que a mí me había confesado que estaría dispuesta a matar a su propio hijo si el diablo se lo pide, y una tía que me había dicho que, siendo adolescente, lo mismo que le ocurrió a Michael Aquino, Lilith aseguraba que ella había visto al diablo, que el diablo se le había aparecido. Era ateísta. Pues claro, le dije, mira, si es tan importante, vamos a hacerlo al revés. Te coges tú el avión, hay vuelos directos desde Barcelona hasta Santiago de Compostela. No había vuelos hasta La Coruña. Yo me voy de La Coruña a Santiago y nos vemos en la Plaza del Obradoiro, delante de la estación de Santiago, a las 12 de la noche, para que ella cogiera el vuelo de las 10. Y así fue. Y entonces, cuando yo me encuentro... A ver, yo sé que esto parece una película de Hollywood, pero te doy mi palabra de honor de que ocurrió exactamente así. Yo me reúno con Lilith delante de la Catedral de Santiago de Compostela, casi a la medianoche, al día siguiente o dos días después, y me cuenta una historia terrible en la que ella afirma haber presenciado el sacrificio ritual de un menor en una misa negra. ¿Y esto no hubo intervención policial, no hubo nada? La hubo después, cuando lo moví yo, porque cuando ella me cuenta esta historia... A ver, ¿tú qué harías, Julio? Tú imagínate que eres yo, que te pasa esto. De repente una tía con la que tú tienes una relación desde hace 5, 6, 7 años, viaja hasta Londres para reunirse contigo y te cuenta, yo he visto matar a un niño en una misa negra. ¿Cómo gestionas esto? Esto no es un artículo, no es un contenido radiofónico. Estamos hablando de un crimen. Exactamente. Entonces... Yo la verdad que lo pasé fatal, o sea, las pasé putas. Estuvimos durante horas, todo lo tengo grabado, estos son fragmentos, lo que hemos oído, lo que vamos a oír son fragmentos de esas entrevistas, porque le grabé esa primera noche, volvimos a quedar a la mañana siguiente, luego hablamos en varias ocasiones, me dio todos los nombres, fechas, lugares, calles, quién participó, quién era quién, con quién se relacionaba. yo me fui a Barcelona. Esto ahora va a parecer un poco melodramático, pero fue la primera vez en mi vida que yo fui a un notario, porque yo redacté un documento en el que incluía toda esa información que todavía no sabía si era cierta o no. Me fui. Pues si desaparecías tú. Claro, dejé un documento notarial por si pasaba algo. Me fui a Madrid, desde La Coruña, me fui a Madrid para liar al pobre Miguel Blanco, mi amigo Miguel Blanco, y le dejé copia de las cintas que había grabado con Lilith y de ese documento notarial. Le dije, mira, tío, si me pasa algo, si no vuelves a saber de mí, llévale esto a la poli, que por lo menos que quede algo, ¿no? Pero claro, es que tampoco sabía qué hacer. A mí no me había pasado esto en la vida. ¿Tú qué harías? Sí, hombre, lógicamente hiciste bien a alguien que confiabas para que te pudiera respaldar, pues algo ocurría. Yo también lo haría, claro, lógicamente. No, me encontraría solo y tendría que buscar a alguien que me ayudara, que fuera mi aliado, claro. Exactamente, pues fue lo único que se me ocurrió en ese momento. Entonces yo me fui a Barcelona y comprobé que todas las cosas que me había... O sea, comprobé, menos el asesinato, todas las personas de las que ella hablaba, los lugares, las direcciones, los locales que ella mencionaba, todo eso era real. Y yo con eso redacté un informe muy extenso que entregué a un buen amigo que era inspector de policía en el Cuerpo Nacional de Policía y pertenecía al grupo de sectas dependiente de la Brigada de Información de Policía Nacional, que en los años 90 estaban investigando el tema de las sectas en España. Entonces yo le entregué ese informe. Sé que hubo recorrido porque luego, un tiempo después, él me pasó el informe. Este ya, o sea, el mío es un informe hecho por mí, que no vale nada, pero luego hay un informe redactado por Policía Nacional en base al mío, con las averiguaciones que están haciendo. Los dos están incluidos en el cuaderno de campo, los habrás visto, está tanto el mío como el del membrete policial de la Brigada de Información. Y hasta ahí llegó el recorrido del tema, porque ellos tampoco pudieron demostrar, claro, podíamos estar horas, yo le dedico 3 capítulos a este caso en el cuaderno de campo, que fue muy largo, la historia de Lilith es muy larga. Lilith lo que me contaba es que utilizaban falsas adopciones para conseguir a los bebés, a los menores, que acudían a una familia de pocos recursos económicos, le decían que eran un matrimonio estéril. La grabación dice que ahora lo escucharemos con una gitana. Pues mira, si quieres mejor lo escuchamos. Que lo cuente ella, que lo va a contar mejor que yo. Trajo a un niño, lo traí, lo había comprado por lo visto a una gitana, y fue cuando vino con un niño en los brazos, y fue cuando lo depositaron sobre una camilla, no era un altar, era una camilla simple. Y nos pusimos, pues ya te digo, 3 por un lado, 3 por otro. Aquí estaba Cali y aquí estaba Joaquín. 3, 3, 3 y 3, 6, 7, 8, y la víctima en el centro, 9. Eso lo hicimos 9:30, 10:11, no te sé decir exactamente. Todos lleváis túnicas rojas. Túnicas rojas todos. Además llevamos la cruz ansada en el centro. Tiene que ver Egipto con todo esto. Una cruz alzada, recuerdo claramente. Nos hizo quitar los relojes, los anillos, todo esto fuera, ¿no? Y todo era túnica roja. Empezó a invocar a las fuerzas malignas en virtud de la sangre derramada, empezó todo este tipo de ritual. Y yo ahí notaba una cosa electrizante. Y bueno, ella se puso a orinar, luego masturbación, no todo esto que te explicaba. Yo vi con mis propios ojos Carvallal cómo mataban a un niño. ¿Cómo se lo cargaban? Yo estaba ahí. ¿Y eso fue él, decías, el que hizo? No, fue ¿quién fue el que hizo el que dio el golpe? Fue una señora que se llama Mary. Está Mary, yo le hizo de Montserrat. Bueno, ahí estaba el corte todo entero. Hay cosas muy curiosas en lo que ella dice, hay muchas cosas. Bueno, había 8 personas. ¿Ella no lideraba el ritual? Porque habla de una persona, una mujer. Sí, sí, porque ella, según lo que me cuenta, es que igual que todos los grupos de Barcelona la querían tener dentro de sus respectivas comunidades satánicas, porque en los años 90 hubo una gran actividad satánica en Barcelona, hubo un mogollón de grupos, estaba Juicionera, estaba la Iglesia de Satán, el Templo de Set, estaba la Orden Illuminati, estaban los Templarios Negros, había un mogollón de grupos en Barcelona distintos y todos querían tener a Lilith porque estaba buena y era jovencita y no había muchas chicas disponibles. Y entre esos grupos había uno que se llamarían, según ella, los hermanos de Changó, que lideraba esta tal Cali, y que sería el grupo en el que ella afirmaba haber visto eso. No, para no enrollarme mucho, porque toda la historia, toda la cronología está relatada en esos tres capítulos del Cuaderno de Campo 2, al final, Lilith terminó entrando en prisión, condenada a 4 años de cárcel, por asesinato en grado de tentativa. O sea, yo no sé, no lo creo, me niego a creerlo, no puedo aceptarlo, no me cabe en la cabeza que esto sea que esto ocurra en el mundo real, que maten a un niño, pero el hecho objetivo jurídico, social, real, es que ella terminó condenada a prisión por haber intentado otro asesinato. Así diferente, que, otro, sí, otro sí, niño. Diferente. No, en este caso era un adulto. Y fue posterior. Pero el hecho es que ella terminó en prisión por un asesinato en grado de tentativa. O sea que siempre me quedó esa duda si aquello que me contó fue real o no. No es la única. Yo en esos años, en 3 ocasiones, 3 personas distintas. Una fue Lilith. Otra fue un sacerdote satánico alicantino que se había ordenado en San Francisco, que fue el que lideró lo de las hijas del halo de Belcebú, que fue un grupo también muy de mucho que hablar mediáticamente en los años 90. Él nos contó, además fíjate, la historia es muy heavy, nos contó cómo él había visto matar a un niño también en un ritual en Estados Unidos, y lo grabamos, está grabado en vídeo, en audio y en vídeo, su testimonio, y 2 semanas después de darnos ese testimonio se mató en un accidente de tráfico. Y el tercero es un personaje muy mediático y muy conocido, que es Jimmy Jiménez Arnau, el famoso periodista social, que a mí me contó cómo él también había visto matar un niño, pero en Brasil, en su caso. O sea, que no es la única vez que a mí, que por lo menos me han llegado esos testimonios. Entonces, en la primera tentativa, me imagino, Lilith no es tenida porque no hay cuerpo. No se supo. Claro, ella nos decía. Esclareció. Ella me explicaba que ellos hacían desaparecer los cadáveres con cal viva, que los desintegraban, digamos, ¿no? Y claro, cuando si tú te pones a buscar después, pues que no se encontraba nada, pero no se encontraba ni la fosa, pero aunque se encontrase la fosa, el cuerpo habría sido desintegrado con cal viva. Pero bueno, esto es su relato y me cuesta mucho creerlo, repito, me cuesta muchísimo creerlo, porque en aquel momento evidentemente me lo creí, porque yo era muy novato, fue de los primeros casos que investigué. Pero después de conocer a docenas y docenas y docenas y docenas de satanistas, a los líderes de todos los grupos, el satanismo no es eso. El satanismo es otra cosa. Sí, ya, eso ya lo sé. Pero ¿por qué dices que no crees que Lili fuera real lo que está contando en estas 2 grabaciones, estos 2 extractos de voz? Porque no hay pruebas. O sea, en España se han producido... Pero si luego... Ha habido una tentativa, asesinato casi, sí. Y ha sido detenida y está en la cárcel, pues lógicamente ella es como los cartómanos, claro. La gente que... Pues eso es lo que me hace dudar, Julio, es que por eso, si no, no tendría duda. Si no fuera por esa sentencia, yo no tendría ninguna duda de que me engañó. Entonces... Pero precisamente por esa sentencia... No... No lo sé. Pensé que a lo mejor tenía algún tipo de animadversión o de con Cali y pretendía que yo la ayudase a descabezar ese grupo para quedarse ella como la nueva sacerdotisa. Pero bueno, esto es una conjetura, es una especulación, ¿eh? No lo sé. Es un hecho en la historia criminal. Tú sabes que yo vengo del mundo de la criminología. Yo no soy periodista, yo no vengo del mundo del periodismo, yo vengo de la criminología. Y en la historia criminal española hay montones de casos terroríficos, terroríficos, de asesinatos de niños en rituales esotéricos, pero no satanistas, sino cristianos. O sea, hay casos tan espeluznantes como el de Rosy Gonzalve, una niña de 11 años a la que su propia madre evisceró, o sea, le arrancó los intestinos metiendo la mano por la vagina, La mató, evidentemente, y aunque toda la prensa tituló el crimen de Almansa como crimen satánico, es todo lo contrario. Esta mujer era espiritista kardeciana y por tanto era cristiana y mató a su hija en el nombre de Cristo, no en el nombre de Satán, porque pensaba que estaba embarazada del diablo, pues como a otras muchas víctimas de exorcismos homicidas, e intentaba sacarle literalmente el diablo de dentro con las manos. Entonces, sí existen crímenes rituales, sí existen crímenes en el ámbito esotérico, pero no satánicos. O sea, los que tenemos pruebas, los que hay sentencia, hay cadáver, hay cuerpo, hay autopsia, que son muchos, han sido en el nombre de Cristo, no en el nombre del diablo. Por eso digo que es lo que no me encaja de esta historia, pero no lo sé. Es lo único que puedo decir. Hay una historia, estás diciendo, de casos de niños. Aquí en Londres lo he estado revisando, la BBC lo sacó, esto fue en el 2001, tú te has referido en una ocasión también al tema, que lo comentabas como multimedicina y sacrificio. Claro. Un niño aparece flotando en el Támesis sin brazos y piernas. Cualquiera se puede ir a través de internet y conocer la noticia, que fue tremenda también aquí en Londres. Yo estuve ahí en Londres, en Scotland Yard, incluso siguiendo ese tema, porque se hizo un trabajo forense. Sí, tremendo, sí. ¿No? Terrible, vale. Terrible. O sea, nadie en su sano juicio hoy puede dudar de que existen los homicidios rituales. Existen crímenes, todavía hoy en el siglo XXI se producen asesinatos. Y digo más, se producen infanticidios por creencias religiosas. Esto es un hecho. Que se produzcan en Europa, como ocurre con los rituales de medicina muti, como fue este niño del Támesis, que es una historia terrible, que son traídos expresamente para ese ritual, esto es un hecho, esto existe, ¿no? Otra cosa es que eso exista dentro del contexto del satanismo. Aunque cualquier crimen a cualquier persona con dos dedos de frente, cualquier asesinato de un niño, nos parece satánico, nos parece diabólico. Da igual que se cometa en el nombre de un dios africano, en el nombre de Cristo, en el nombre de Buda o en el nombre de Moisés, da igual, que es terrorífico, ¿no? Pero no está dentro de lo que llamamos satanismo, es una cosa diferente. Por lo menos que yo haya podido demostrar. Ese es mi fracaso, yo no le puedo demostrar. Tengo testimonios, pero no tengo los cadáveres, y sí tengo los cadáveres en otro tipo de crímenes. Esta historia, como algunos datos rápidos de esta historia del 2001 que tú pudiste a lo mejor conocer, si estuviste aquí en Scotland Yard. Eso está en el cuaderno de campo número 4, Crimen Ritual y Rito Criminal. Ya es un trabajo sobre la criminalidad, es lo que el comisario Antonio Viqueira Hinojo se llamaba la criminalidad esotérica. Y este fue el primer caso en que se pudo demostrar el traslado de la víctima expresamente para esa ceremonia. Crímenes de asesinatos, bueno, y no solo asesinatos, mutilaciones, amputaciones terribles, se están dando constantemente en el África subsahariana, sobre todo entre la comunidad albina. Esto es un tema que ya ha llegado a las Naciones Unidas, que preocupa mucho a los gobiernos de Tanzania, de Zimbabue, de bueno, un montón de países. Pero en el caso de este niño, el cuerpo apareció mutilado, desmembrado, solo con un pequeño pantaloncito naranja flotando en el río Támesis, en el centro de Londres. Y digo que fue un trabajo brillante de criminalística de los forenses, porque analizando lo que había comido el niño y analizando los restos que se encontraron en ese pequeño pantaloncillo y demás, pudieron reconstruir todo el viaje que habría hecho desde Nigeria, llegando a Londres solo unas horas antes de haber sido asesinado, de lo cual se deduce que había sido transportado exclusivamente para eso. No se trata de un caso de tráfico sexual, no se trata de una falsa adopción, sino que se trataba de que lo llevaron para matarlo, ¿no? Por eso fue tan terrible, porque era la primera vez que se documentaba policialmente una cosa así. Tenemos muchos relatos. Creo recordar que entre 7 y 8 añitos tenía. Adam fue el nombre que le pusieron. Adam, exactamente. Sí. Adam. Tremendo. Vamos a otra historia también que aparece en tu libro, que es La enamorada de Satán, que es Joana, ¿no? Es el nombre, no sé si es un nombre que tú le pusiste para... No, Raquel Joana era Raquel su nombre Joana, real. Sí, es un nombre real. ¿Quién era esta enamorada de Satán? Yo he visto los vídeos y tenemos también un corte que lo vamos a escuchar. Ella habla de que está realmente enamorada de Satán, no sé qué es sacerdotisa. Creo recordar que escribió también un relato de libro, en Relatos de una bruja, un libro que no sé si lo publicó no sé, Editorial Vertical, o ese es el premio que eran los premios. Sí, es un caso fantástico, porque aquí es cuando ya le va a explotar el cerebro a tus oyentes. Acabamos de ver una historia terrorífica de una pirada que dice que vio matar un niño. Y para a mí me gusta mucho comparar estas dos historias, porque las dos son mujeres, las dos eran sacerdotisas satánicas, las dos lideraban sus respectivas comunidades satánicas, las dos en la provincia de Barcelona, una en Terrassa, otra en Barcelona capital, y son totalmente diferentes. Y me parece muy potente ese contraste para ilustrar sobre la pluralidad que existe también en el satanismo. Yo creo que se va a entender enseguida si digo que todos sabemos que dentro de eso que llamamos el cristianismo, en general, están los católicos, que todos conocemos de sobra. Ahí tenéis a los anglicanos, la iglesia anglicana, pues que no cree en la Virgen, no cree en los santos, como los grupos protestantes. También está en Egipto la iglesia copta, que no tiene nada que ver con los anglicanos y no tiene nada que ver con los católicos. Tenemos a los amis en Estados Unidos, que viven ahí anclados en la ciudad de piedra, vamos, en la ciudad de piedra, que no tienen coche, no tienen televisión. Tenemos a los mormones, tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los ortodoxos rusos. Todos se dicen cristianos, todos dicen ser los verdaderos cristianos, pero no tienen nada que ver entre ellos. Igual que en el Islam, tú tienes por un lado a los chiitas, por otro lado tienes a los sunitas, que no tienen nada que ver a los chiitas, un derviche sufí no tiene nada que ver con un wahhabí, que no tiene nada que ver con un morabitún, pero todos se dicen musulmanes y todos dicen ser los auténticos. Bueno, pues en el satanismo pasa lo mismo. Es mucho más plural de lo que pensamos desde fuera. Y un ejemplo estupendo es el de Raquel Johanna. Raquel Johanna pertenecía a la corriente de la Iglesia de Satán. Ella le cambió la vida cuando leyó la Biblia satánica. Era una mujer, a pesar de ser vegana, con un serio problema de obesidad, que al igual que Julián, llegó al satanismo por el sexo, porque a ella le gustaba más el mambo que un tonto un lápiz. Además, siempre cuando yo iba a su casa, siempre me decías que Satán me manda amantes jóvenes. Ya, señora, pero que corra el aire, quite, quite, que yo no soy amante joven de nada. Pero era una tía que me rompió los esquemas, porque ella en sus misas negras, evidentemente, por supuesto, no solo no sacrificaban a ningún humano, sino que ni siquiera aceptaba los sacrificios animales, que sí se hacen en otros grupos. Y ella en sus misas negras hacía ofrendas florales al diablo. Y yo he estado presente en alguna de esas ofrendas. Era una tía que cuando yo me quedaba a comer en su casa, yo creo que esto es muy gráfico, cuando comíamos ahí en su salón, tú veías las cucarachas por el suelo del salón. Y yo le decía, coño, Raquel, pero podías echar un insecticida o algo, coño, tienes cucarachas. Claro, y ella me decía, es que ellas también son criaturas del diablo, tienen derecho a vivir, ¿por qué voy a matar yo una cucaracha si no me ha hecho nada? Esta tía tenía en su dormitorio, en un armario, un archivo con miles de psicografías. Tú esto lo vas a valorar, Julio. Nosotros conocemos las psicografías de contactados extraterrestres, de médiums espiritistas, de videntes marianos, que a través de la escritura automática reciben mensajes de quien ellos identifican, pues con alienígenas, con espíritus, con la Virgen. Bueno, pues ella tenía montones de psicografías del diablo. Hasta tal punto que ella llegó a escribir lo que tú mencionabas, un libro de relatos eróticos que se presentó al concurso La Sonrisa Vertical, que era un premio muy prestigioso en la España de los 90 de literatura erótica, que se llamaba Relatos de una bruja, quiero recordar, y que eran relatos eróticos que según ella le había dictado el diablo. Y cuando tú hablabas con ella, y si quieres lo escuchamos, y le preguntabas quién es para ti Satán, claro, te rompía los esquemas, porque ella se consideraba enamorada del diablo. Vamos a escuchar, aunque parezca que es una historia un poco sórdida, decir que enamorada de Satán, pero yo te he escuchado que es como, yo lo he visto en el vídeo, parece buenachona su perfil realmente, de alguna manera. Sí, claro. Me explicabas cuando nos conocimos lo que significa para ti Satán, lo que sientes por él. Bueno, yo un gran amor, siento un gran amor por él. Realmente solamente me apoyo en él. Yo no me apoyo en nada, en un ser humano. Hace muchos años, bueno, yo quizás no me he apoyado nunca con nadie. Y en Satán me apoyo. Él busco su cobijo, busco su contacto espiritual, porque a veces cuando estoy haciendo una reunión de espiritismo o estoy haciendo una misa, lo siento. Siento que está allí. Y a veces estoy aquí sola y también siento que está allí. ¿Y lo que sientes por él? Es amor. ¿Eh? Es mucho amor. Por Satán. Sí. Ahí está, mucho amor por Satanás, lo que siente ella. No sé si sigue viva esta mujer. Me imagino que sí. Bueno, hace tiempo que no tengo contacto con ella, supongo que sí. Pero fíjate qué cosa más chula, ¿no? Qué contraste, qué bien se ilustra esa pluralidad. No es tan fácil, no todos los satanistas son iguales, no todos creen en lo mismo, no todos reaccionan igual. Y además, el testimonio de Raquel, salvando las distancias, he dicho con todo el respeto del mundo, vendría a ser, igual que tenemos los grandes contemplativos, los grandes místicos dentro de la literatura mística del cristianismo, pues esta tía escribía, redactaba textos inspirada por el diablo, que era con quien ella vivía sus arrebatos místicos y su enorme amor. Pero en este caso, un amor satánico, ¿no? Claro, pero esta es la realidad social, es que esto es lo que te encuentras cuando investigas el satanismo real, ¿no? No el que te cuentan en la tele, ni en YouTube, ni en los medios, no, el mundo real del satanismo, pues esta es la realidad social. Uh-huh. El caso de Chambao, de los hermanos Chambao, es el caso de Lili, ¿no? Sí. Se está llamada Chambao. Vamos ahora, a mí me gustaría llevar el tema hacia la corriente. Hemos empezado a hablar de Anton Levy y su Biblia satánica, que fue en 1966. Anteriormente, también les he comentado, estaba Alastair Crowley, 1875, además nació muy cerca de aquí, en Sampse, Inglaterra. Bueno, la verdad es que yo creo que fueron los iniciadores del mundo satánico, ¿o no? Sí, bueno, hay precedentes anteriores, por supuesto. Siempre ha habido más filósofos, o sea, más que hablar del satanismo. El satanismo tal y como lo entendemos, la imagen que nos viene a la mente cuando hablamos de satanismo, la comienza Levy, que para mí fue un espabilado, que se montó un chiringuito, igual que Aleister Crowley, se montaron su chiringuito para tener sexo a raudales, para follar como locos y encima para ganar un montón de pasta. Yo no les tengo ningún respeto como filósofos, intelectuales. Levy, le encantaba el tema paranormal, hacía hipnosis, hacía muchas cosas. Sí, no, y tiene una biografía fantástica, además que él utilizó para justificar sus preceptos satánicos, que son muy razonables, porque cualquiera que se lea la Biblia satánica y se lea los 9 preceptos satánicos sin saber quién es el autor, probablemente se va a sentir muy identificado. Si alguien te dice, oye, pues mira, yo no creo que la envidia sea un pecado capital, porque si yo envidio a Julio Barroso, porque mira, Julio Barroso vive en Londres, joder, una capital cosmopolita, tiene su propio programa de radio, yo mataría por tener un programa de radio, y yo utilizo mi envidia a Julio, no para hacerle ningún mal, sino para estudiar, para trabajar más, para conseguir mis propios objetivos, convierto la envidia en una energía. Esto es lo que te vende Levy. Si yo soy lesbiana, Y yo me he enamorado de mi prima y yo quiero tener relaciones con mi prima y no, claro, ¿qué problema hay? ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Entonces, Levy fue un tío muy inteligente, exactamente igual que Crowley, y decía verdades obvias que hoy, yo siempre digo un poco en broma, que Tinder acabó con el satanismo, ¿no? Porque hoy ya vivimos en unos tiempos que no son los del franquismo que sufrió Argumosa, no. Ya no necesitas hacerte satanista para ligar, ya tienes a Tinder y las redes sociales, y entonces se acabó ese tipo de satanismo que iba solo por... Bueno, todavía hay dentro del satanismo actual, hay mucho que lo que busca es echar un kick. Pero han cambiado mucho las cosas, afortunadamente. Pero había una parte, yo creo que, no sé si denominar romántica, vamos a sobre todo a cuestiones que no sé qué han quedado de ellas. Sobre todo en los años 80, 90 fue un revulsivo en los programas especializados, incluso Espacio en Blanco se hablaba mucho de, venía de Estados Unidos, la historia del 666, del número de la bestia y cómo iba a influirnos en la tecnología dentro de las barras de los productos. ¿Esto en qué ha quedado realmente? Sí, esto fue un invento de Rosemary Brown, que es una predicadora evangélica norteamericana que identificaba el código de, hay una serie de profecías en el Apocalipsis de San Juan que se han interpretado y reinterpretado a lo largo de toda la historia. Tú piensas que, según la Biblia, Jesús dijo que esa generación, la generación que vivió con Jesús, iba a ver la segunda venida y la llegada del juicio final. Han pasado 2000 años desde entonces. Durante esos 2000 años se han interpretado 400.000 veces los textos apocalípticos de y se sigue haciendo todavía, del Apocalipsis de San Juan, para advertir que ya está aquí, ya, bueno, yo recuerdo que yo haya vivido, yo no tengo 2000 años, de lo que yo haya vivido, yo recuerdo cuando fue lo de la perestroika de Gorbachev, decían, ya está aquí, esta es la señal, cuando fue la primera guerra del Golfo, no, ya está aquí, ya viene la segunda guerra del Golfo, pasó con el COVID, pasó con el Al-Qaeda, el 11S, el 11M, el 7J, o sea, siempre que hay un evento importante, vienen a buscar, es como las profecías de Nostradamus, el que busca encuentra. Entonces, como son tan ambiguas, tú empiezas a jugar ahí con las centurias o con los versículos de San Juan y encuentras lo que quieras. Y en el caso de esta mujer, ella interpretaba, cuando descubrió que en el sistema de codificación de barras que tenemos en todos los productos y que empieza con dos barras dobles, termina con dos barras dobles sin numeración y en el medio tiene otras dos barras dobles sin numeración, cuando descubrió que el cifrado, el código que se utilizaba para decodificar toda esa información eran 3 números 6, que es lo que significa esa barra doble sin número, dijo, ya está, el 666, aquí está la señal del fin de los tiempos. Y fue una cosa que dio mucho juego al rebufo de todo aquel pánico satánico que vivimos en los años 80. Pero bueno, aquí seguimos y el anticristo vendrá con horario canario, no sé, porque aquí no acaba de aparecer por ningún lado. Pero bueno, fue una de las interpretaciones. Otra cosa es, porque hay muchos más grupos, hay grupos que yo conocí que no me dio tiempo a meter en ese cuaderno de campo, como el Nuevo Orden Dragano de Asturias. Uh-huh. Estos sí eran muy peligrosos, muy peligrosos. Y además fue una de las pocas veces que a mí me encañonaron con un arma, porque lo lideraban un policía, fíjate lo que te estoy diciendo, Julio, un grupo satánico que lideraba un policía, un psiquiatra y un proxeneta asturianos. Fíjate qué mezcla explosiva es. Y que estos además sí consideraban el homicidio como una práctica legítima. Pero ellos lo justificaban diciendo que tenía que ser un asesinato de alguien que fuese perjudicial para la sociedad. O sea, que si tenían que sacrificar a alguien, pues ellos mataban a un pedófilo, mataban a un traficante de drogas, en fin, unas joyitas. O el caso de la Orden Illuminati, de Gabriel López de Rojas, que fue probablemente el grupo más importante en la historia de España, llegó a tener más de 200 afiliados en diferentes países, editaban sus propias revistas, igual que otro grupo fantástico, que este sí le dedico un capítulo en este cuaderno de campo, es Ocinata Sotluk, un grupo que quería convertir las Islas Canarias en la capital del satanismo europeo y que editaban su propia revista satánica, tenían una productora musical para promocionar a grupos de thrash metal, de black metal y de heavy satánico, tenían un producto, un catálogo de productos blasfemos, porque ellos fabricaban imágenes de la Virgen con pene, de Jesucristo con cabeza de cerdo, crucificado boca abajo, camisetas, estandartes, bueno, una cosa, una auténtica locura. Además tengo unas anécdotas también muy cachondas con los canarios de Ocinata Sotluk. O sea que ha habido una gran historia del satanismo español. Te quería preguntar también, has hablado en alguna ocasión de un libro escrito con sangre que tenías, no sé. Sí, este es de Ocinatas. Ah. Con Ocinatas es muy divertida la historia también, porque yo tengo conocimiento de que existe Ocinata Sotluk cuando me escribe. Yo como antes te dije, yo viajaba por toda España dando conferencias contra el satanismo. ya los tenía los pobres mareados. Entonces había estado dando unas conferencias en un congreso en Las Palmas y al cabo de unos días recibo una carta de una persona que me había escuchado. Ahora no me acuerdo de si fue en la conferencia o en una entrevista que me hizo nuestro querido Paco Padrón en su programa. Pero era porque yo había estado en Las Palmas poco antes y entonces me escribe diciendo que me manda un recorte de prensa del Diario de Avisos, un periódico muy importante de Canarias, en el que se anunciaba en la sección de anuncios modulares la venta de productos blasfemos y anticristianos. Se daba un apartado de correo. Entonces yo escribo y empiezo una relación epistolar con Alex y Fer, que era el líder de Opinata Sotoluc. Nos vamos escribiendo, yo le digo que soy una persona, no le miento, le digo que soy una persona de La Coruña, muy interesada en el mundo del satanismo, que me gustaría conocer más de su grupo, de sus actividades, cuando el tío me manda la revista Ifer se llamaba. Ha sido una de las revistas satánicas, se han publicado varias revistas en España, revistas hechas por sectas satánicas para satanistas, flipante. Pero cuando ya me manda el catálogo de productos blasfemos, que es una cosa flipante, ahí se anunciaba, entre otras cosas, un libro que se titula Yo condeno, que es una obra de arte, cada ejemplar se hacía a mano, artesanalmente, escrito de su puño y letra. Ellos decían que con sangre, que el libro estaba escrito con sangre, y además forrado en piel con unas correas, con un Cristo crucificado boca abajo de bronce en la portada, o sea, como si fuese un antiguo grimorio o un antiguo inquiridión de magia negra, ¿no? Una pasada el libro. Y claro, yo alucino con la historia, entonces estoy escribiéndome durante algo más de un año con Alex y hay una carta maravillosa que yo reproduzco en Cultos Satánicos, que es cuando me escribe él a mí y me dice que como amigo suyo en la península, a ver si le puedo enviar toda la información que pueda reunir sobre un tal Manuel Carballal que está tocándole los huevos a los satánicos. Me lo pide a mí. Entonces, claro, eso me acojonó un poco, ¿no? Porque yo lo que quería era conocerlo en persona. Entonces, bueno, digamos que pasa unos meses, cuando surge la oportunidad, a mí me invitan a un congreso a otro congreso en Las Palmas, y entonces ya me envalentono para intentar tener una reunión personal con ellos, con los de Opinata. En ese congreso, recuerdo que estaba Miguel Blanco, entonces le pedí que me acompañase para grabar, le di mi cámara de vídeo, le dije, mira, he quedado con estos tíos, oye, si tú ves que me reconocen y empiezan a darme de hostias, por lo menos grábalo y avisa a la policía, ¿no? Fotos que se publican en el libro. Sí, son capturas del vídeo que grabó Miguel Blanco. Pero antes de eso, incluso me fui por la mañana, el mismo día que habíamos quedado, me fui a la comisaría de la Policía Nacional, que estaba muy cerquita del Hotel Iberia, que es donde nos alojábamos en Las Palmas, para decirle al responsable del grupo de sectas que estaba allí que me iba a reunir con los de Opinata Sotoluc, que ellos ya sabían, también los estaban investigando por su parte, ¿no? Y yo le dije, bueno, que si pasa algo y desaparezco, oiga, que sepan que yo he quedado con esta peña, que ya saben dónde tienen que buscarme. Pues yo tenía miedo que me reconociese. Y cuando ya, ay, hay una anécdota desternillante. Yo voy, me he visto de persona normal, con chaqueta, corbata, para ir a hablar con la policía. Cuando ya vuelvo al hotel me cambio y ya me pongo el look que aparece en las fotos, así de satánico de Carabanchel, para quedar con ellos. Y claro, se me aflojaba la vejiga, ¿vale? Pues yo estaba muy nervioso. Entonces, justo antes de salir del hotel, me fui al cuarto de baño del hotel a orinar. Y estaba yo orinando en el hotel, en los urinarios, ¿no? Y de repente entra un tío con uniforme de piloto y se pone a mear a mi lado. Yo con mis greñas, mis pendientes satánicos, mis camisetas de Venom, toda la pinta. Y estaba yo ahí a lo mío, concentrado en lo mío, y de repente me dice el piloto que está... Porque el Hotel Iberia es donde hacen noche las tripulaciones de pilotos que hacen noche en... Pues de repente me dice el tío, coño, Manuel Carballal, ¿pero a dónde vas con esa pinta? Y yo pensaba, joder, pues me habrá reconocido por la chorra, porque si no es imposible, ¿cómo puede ser? ¿Sabes quién era, macho? Era Luis Carballo, el piloto protagonista del mejor caso ovni de la historia de España, el caso un caso famosísimo de ovni y piloto, al que yo había entrevistado tiempo atrás y que casualmente estaba ahí. Pero bueno, el caso es que consigo, al final me voy de todas formas a quedar con ellos, los conozco personalmente, me regalan ese ejemplar maravilloso del Yo Condeno y me cuentan toda su historia. Ellos estaban preparando una quema pública de Biblias, pero tenían que ser Biblias, no valía que tú comprases la Biblia para quemarla, sino que tenían que ser Biblias que hubiesen pertenecido a tu familia. Bueno, es una historia alucinante, la de Ocinata Sotelú, que eran grandes activistas del satanismo más radical. Y curiosamente, estoy acordando ahora, Alex antes había sido uno de los dirigentes de Falange en las Islas Canarias. O sea que sí existía esa relación entre la extrema derecha y el satanismo de la que me había hablado. Los inicios, no sé ahora, porque ahora se escucha menos, hubo una literatura que hablaba muchísimo de sobre todo los grupos, lo vamos a escucharlo, escuchamos, aunque de forma ahora virtual, pero lo vamos a escuchar durante la edición del programa, a Ozzy Osbourne o a Marilyn Manson, pero se hablaba de esos famosos mensajes satánicos en la música de Kiss, y se hacía al revés, o de Los Ángeles del Infierno, o de tantos otros grupos americanos y, en este caso, habla hispana. ¿Cómo surgió toda esta historia realmente? Bueno, es que algunos de ellos abiertamente son satanistas. O sea, sí, claro, King Diamond no tiene ningún problema en decir que él era amigo personal de Anton LaVey y que él era miembro de la Iglesia de Satán. Pues bueno, podían ser satanistas, como podían haber sido budistas, como hay muchos grupos de rock budistas, o hay grupos de rock judíos, o hay grupos de rock cristiano, existen grupos de rock cristiano, y dentro del mundo del black metal, del rock duro, siempre se ha jugado mucho con la estética transgresora. Yo creo que más por una cuestión de marketing en general, más por una cuestión de protesta contra el sistema, de protesta contracultural, se ha jugado mucho con la imaginería satánica, pero algunos de ellos han reconocido que ellos son satanistas y ya está, y no pasa nada. Y eso generó toda una campaña por parte, durante ese pánico satánico, por parte de las iglesias evangélicas norteamericanas, que yo creo que se obsesionaron un poco y ya escuchaba, ya veían al diablo en todos lados. Y una de las cosas que se puso de moda fue lo de los mensajes subliminales. Fíjate qué interesante. La gente empezaba a... Yo lo he hecho, ¿eh? Mi padre se enfadó mucho conmigo porque le jodí un par de agujas del tocadiscos haciendo girar los discos al revés en el tocadiscos. Y claro, cuando tú giras un disco al revés o cuando tú inviertes en una cinta cassette la banda, que es muy fácil de hacer con un destornillador, muy fácil de hacer, tú lo que escuchabas es como la psicofonía del infierno de Argumosa. Claro, si a ti alguien te dice, mira, aquí se escucha claramente Satán, ¿cómo te queremos? Claro, pues tú entre esos alaridos, entre esos ruidos guturales, pues tú escuchas lo que quieres oír. Y luego, como solo te ponen ese fragmento y te dicen, aquí en este disco se escucha claramente tal. Hubo grupos la banda de Ozzy Osbourne, que llegaron a grabar intencionadamente mensajes al revés, pero eso se detectaba enseguida, porque tú estabas escuchando un tema de música normal, de repente aparecía un fragmento incomprensible y cuando tú hacías girar el disco, ahí había un mensaje. Pero eso ya lo hicieron un poco como burla a toda aquella paranoia conspiranoica que existía en los 80 buscando mensajes subliminales, más que nada porque ellos no son subliminales, o sea, porque cuando Lilith tradujo del latín el texto de la misa negra para que cualquier hispanohablante pudiese convocar al diablo, lo hacía sin mensajes subliminales ni hostias, o sea, claramente, porque ellos querían ejercer ese apostolado. Pero sí es verdad que fue una moda que cuando se hablaba de grupos de thrash metal que te van con la cruz invertida, te van con el pentagrama, te van con el macho cabrío, parece muy razonable. Pero hombre, que luego me digas que Susa, la brasileña, tenía mensajes subliminales, o que las RG, que las Ketchup, tiene mensajes subliminales, hombre, pues ya me parece un poco excesivo, ¿no? Sí. No sé si has seguido, por ejemplo, el fenómeno de Brian Warner, de Marilyn Manson, bueno, que ha habido también, él también despertaba el interés porque se suicidara, aunque él luego dice que no es exactamente. Y bueno, incluye muchísimo el tema, lo conoce bien el tema, claro, satánico, lógicamente. Además, la gente sabe, me imagino que lo sabrá, lo puede ver en la biografía, Marilyn, a través de la actriz se pone, y de Sharon Manson, del asesino de Sharon Manson, se pone ese nombre de Marilyn Manson. La verdad es que no sé si ha seguido a lo mejor el tema de algunos, claro, cantantes. Claro. Sí, a ver, yo, como te digo, yo solo hablo de lo que yo conozco. Yo no, a mí ya no me fío de nada, no me gusta hablar de cosas que he leído, que he oído. Yo, dentro de mis posibilidades, yo llegué a entrevistarme con líderes de bandas de rock, de heavy metal, acusadas de satanistas, personalmente. Por ejemplo, yo estuve en la casa del líder de Barón Rojo, de Serpa, José Luis Campuzano, porque ellos tienen varios temas, los rockeros van al infierno, o Hijos de Caín fue todo un himno en América Latina y se convirtió en objetivo de todos los grupos evangélicos, ¿no? Estos, fíjate, dicen que son los hijos de Caín, no de Abel, esto es satanismo. Y cuando yo pude hablar con Serpa, que fue súper amable de recibirme en su casa, claro, el tío me explicaba su lectura de que eso era una forma de protestar contra el sistema establecido y contra el poder de la Iglesia, porque Caín era, digamos que fue el perdedor, según él. Bueno, cualquiera que escuche la letra con un poco de espíritu crítico va a entender que hay no hay ningún tipo de apología del satanismo, pero es que además Serpa no es que no fuese satanista, sino que era un devoto del mundo de la New Age y un seguidor incondicional de Carlos Castaneda. ¡Flipa! O sea, nada que ver con el satanismo, ¿no? En otros casos, antes has mencionado lo de los suicidios, hubo procesos judiciales, o sea, Judas Priest se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados porque una familia los acusó de que su hijo se había suicidado escuchando uno de sus temas en el que creían identificar un mensaje subliminal que invitaba al suicidio. Bueno, no hay que ser muy listo porque el tema se llamaba solución suicida, o sea que no hace falta ningún mensaje subliminal. Y fueron absueltos, porque hay, sobre todo ahora, bueno, ya no te hablo del reguetón, ni, pero hasta el rap, hay montones de letras que apoyan el abuso de menores, que apoyan el uso de la violencia, ahora estamos viviendo una campaña en la que todo eso se quiere corregir, pero durante muchos años es que no hacía falta ningún mensaje subliminal, es que lo decían directamente. Y ya para terminar, hay una gran leyenda que se ha montado a través de uno de los símbolos más importantes. Yo tengo aquí un Baphomet, y bueno, la palabra Baphomet no tiene nada que ver con el tema del diablo. Hay que recordar, también lo has comentado, que además en el 2015 fue también un revuelo sobre el diablo de Detroit, que es la estatua escoltada por dos niños, bueno, y que la interpretación que hacen los satanistas que hicieron esta obra, que parece que se le fueron $100,000, bueno, pues tiene ahí una serie de simbologías, la dualidad, lo masculino, femenino y otras tantas que tienen relación con el famoso Baphomet de los templarios. Tú lo has hablado, porque yo creo que la gente, yo creo, tiene una mala interpretación y incluso se ha hablado incluso de la figura de Jesús, que podría estar detrás de esta figura también por las barbas de este macho cabrío. La historia de esa figura, de esa estatua, es muy chula, de hecho es la portada del libro, yo sí, la escogí como portada del libro, pero notarás que hay el puntero de un fusil de mira telescópica como si le estuviese pegando un tiro, porque claro, esa es la fama. Es la fama que yo tenía, ¿no?, de cazas satanistas. Esa historia es muy chula porque surge a raíz de que un movimiento cristiano intenta colocar delante del Capitolio una estatua de los 10 mandamientos y hay ahora ya podemos decir una religión, porque antes te dije que la Iglesia de Satán fue la primera organización que consiguió legalizarse como asociación cultural en Estados Unidos. Si está legalizada como asociación cultural, evidentemente no pueden cometer delitos. Esto lo va a entender cualquiera. Pero el templo satánico fue más allá. El templo satánico primero consiguió legalizarse como asociación cultural y después pidieron ser legalizados como religión, al mismo nivel que los judíos, que los musulmanes, que los budistas o que los cristianos. Ellos decían que en un estado aconfesional como se supone que es Estados Unidos, los satanistas tendrían que tener los mismos derechos que cualquier otra religión. Y lo consiguieron. Hace un par de años fueron reconocidos como religión. Por lo tanto, evidentemente, tampoco pueden cometer delitos. Y como son chicos jóvenes, nativos digitales, gente que se mueve muy bien en redes y muy espabilado, saben vender muy bien, pues cuando se intentó hacer aquello de el monumento a los 10 mandamientos, ellos plantearon legalmente que tenían el mismo derecho a colocar en el mismo parque una estatua del Bafomet, del macho cabrío, del diablo. Uh-huh. Además, muy provocadora con esos niños. Un poco es una burla de aquello de que decía Jesús, dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? Pues dejar que los niños se acerquen al diablo. El caso del templo satánico es muy interesante porque ellos consiguieron atraer a todos los desheredados de otras religiones. Ellos tienen mucho predicamento en el mundo de la comunidad LGTBI, hacen muchas actividades desde recogidas de basuras, de residuos en las playas, actividades ecológicas. Bueno, claro, le rompe los esquemas al conservadurismo norteamericano que de repente unos satanistas estén luchando por los derechos de la mujer, por los derechos de la comunidad LGTBI, que recojan basuras en las playas. Dicen, pero joder, nos rompe el cerebro. ¿Qué clase de satanismo es este? Y en España tiene su cierto predicamento porque Miguel Pastor, cuando decide fundar su propia iglesia en España, inicialmente él entra en contacto, esto me lo contó él, no me lo estoy inventando, entró en contacto con el templo satánico, estuvo a punto de crear la primera delegación en España del templo satánico, pero al final decidió que era más interesante acoger a satanistas de otras corrientes diferentes, y es cuando funda Satanistas de España, que ya está reconocida desde hace unos años como asociación cultural, que hizo su presentación en una jornada satánica en la Universidad Complutense, en la que yo estuve presente, que luego continuó por la noche con una actividad de una especie de pseudo misa negra, con un espectáculo erótico de burlesque y tal, que se estaba haciendo la jornada, y fuera, esto lo viví yo, había colectivos católicos rezando el rosario y nos echaban sal, pensando que éramos todos satanistas, porque aquello eran unas jornadas de estudio donde había profesores de la universidad, antropólogos, historiadores, pero como lo organizaba Satanistas de España, pues venían a echarnos agua bendita y rezaban el rosario fuera y echaban sal y cosas. Y ahora están intentando convertirse en religión también. Lo que pasa es que acaban de tener un cisma, la mitad de Satanistas de España se ha pirado con la vicepresidenta, con Minerva, y ahí ahora tenemos nuestro propio cisma, ¿no? Que también es muy interesante. ¿Cómo se vive ahora, para terminar ya, esta realidad social que antes daba miedo, que me imagino que tenían técnicas para poder adentrarse a sus posibles adeptos? El esoterismo era una puerta de entrada de gente que les interesaba este mundo y pudieran entrar en este tipo de sectas. Creo que hace muy poquito, hace un año, se celebró un congreso satánico, ¿no? Un congreso sobre los satánicos. En Barcelona. Sí, en Barcelona, sí. Lo veis, además, en Ojo Crítico también lo leí, que, bueno, se había celebrado y lo había cubierto esta autora, escritora. Teresa Porquera. Teresa Porquera, exactamente. Exactamente. A ver, yo voy a ser muy sincero, sé que no les va a gustar, pero lo digo con todo cariño. A mí me parece que una de las cosas más estúpidas y absurdas que puedes decir es que eres satanista. O sea, me parece gilipollesco. En mis tiempos, a lo mejor. Claro, porque ya no necesitamos. O sea, esto yo lo puedo entender en tiempos de Franco. Uh-huh. Pero coño, ahora no tiene sentido, sobre todo porque ellos pretenden que el satanista es un individualista que no necesita ningún apoyo de nadie, que son personas individuales, librepensadores. Entonces, ¿para qué coño te asocias? ¿Para qué necesitas una etiqueta? Yo no lo entiendo. A mí me parece una absoluta chorrada. Lo que ocurre es que ya la veí en la Biblia satánica, el noveno precepto satánico dice: Satán siempre fue el mejor aliado de la Iglesia, porque siempre le ayudó a mantener su negocio. Y estas son las reflexiones que yo hago al final del libro. Hay un capítulo de conclusiones donde pongo varios ejemplos que a mí me parecen alucinantes de cómo el diablo todavía hoy es el enemigo necesario para mantener el poder. El poder de la Iglesia, el poder de un gobierno, da igual. Enumero varios ejemplos que a mí me parecen flipantes. Mira, ahí muy cerca tienes lo que ocurrió durante las guerras tan terribles que hubo en Irlanda con el IRA, cómo se fabricaban restos de misas negras que eran noticias falsas que generaba la inteligencia británica para que la gente no se acercase a determinados lugares donde ellos tenían a sus espías apostados. Entonces hacían correr el rumor de que ahí se hacían misas negras. O lo que pasó con Al Qaeda, cuando la CIA puso en marcha, puso a la venta, como se estaban vendiendo muñequitos de Bin Laden, impulsados por Al Qaeda para convertir a Bin Laden en un héroe para las nuevas generaciones de jóvenes musulmanes en Oriente Medio, pues ellos fabricaron un Bin Laden satánico. Y vendían un Bin Laden satánico para decirle, no, que Bin Laden es el malo, es el diablo, ¿no? Con esto quiero decir, a lo largo de toda la historia se ha utilizado el miedo como elemento de control. Y para eso es necesario seguir manteniendo el miedo al satanismo, el miedo al diablo, que constantemente siguen apareciendo en noticias, en los medios de comunicación o en campañas conspiranoicas absurdas, que si los Illuminati, que si Trump es satánico, que si Obama era satánico, chorradas, tonterías, son soplapolleces. Pero se sigue utilizando la figura del miedo para atraerte hacia a los intereses que nos convienen a nosotros y alejarte de la competencia. Y como dijo en su día la Biblia satánica, por desgracia todavía hoy, a pesar de todo lo absurdo y ridículo y falso que es esto del satanismo, todavía hoy Satanás sigue siendo el mejor aliado de la Iglesia. Ciertamente que sí. No sé si pensarás igual, hace un año y medio entrevistaba a un exorcista que es, creo que es argentino, sacaba un libro con Planeta, con Lucierna, creo recordar, no recuerdo ahora el autor, porque bueno, ha estado dando cursos en toda España sobre el tema del exorcismo, y me decía, porque tú vives en la capital del mundo satánica, estuvo aquí al este en Keule, aquí tiene muchos seguidores al este en Keule, las librerías esotéricas hacen muchos cursos sobre al este en Keule y sobre sus enseñanzas, y yo creo que se malinterpreta este tipo de enseñanzas realmente. No sé hasta qué punto puede ser esta la capital satánica del mundo, realmente, no sé qué piensas tú. No, chorrada, no hay una capital satánica del mundo. En todo caso sería Turín, pues una serie de razones, pero bueno, también se dijo de ahí en Estados Unidos, caray, en Indiana, no, donde hay tanto vudú, hombre, que hay mucha población de color, no me acuerdo, bueno. Siempre hay montones de supuestas capitales satánicas, pero eso son modas que van pasando. También se dijo de Roma, tonterías, nada, para nada. Sobre todo porque, ¿sabes por qué? Porque como Satanás no existe, no ha existido nunca, no hay ninguna capital satánica, es así de fácil. Ha sido magnífico, apasionante. Invitamos a los oyentes y televidentes, telespectadores de esta emisión Live de la Luz del Misterio, cultos satánicos, demonodotría, sectas satánicas y logias luciferianas en España, una realidad social de Manuel Carballar en El Ojo Crítico, lo pueden adquirir, elojocritico.info y en cualquiera de las plataformas conocidas, Amazon, eBay y tantas otras, adquirir este libro que es magnífico sobre la figura del culto satánico. Ha sido un auténtico placer, espero, y aquí somos testigos de tener otra cita contigo sobre ese nuevo libro de investigación SIP de la colección de campo, el número 10, que también será apasionante realmente. Muchísimas gracias a ti, Julio, por darme voz y cuando quieras. Ha sido un placer, un fuerte abrazo, cuídate. Un abrazo, mil gracias.